Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Otro día más, estamos solos ante el peligro. Esther, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Pues hoy comenzamos con Jorge Ríos Corral, con psicofonías. En lugares insólitos, Joaquín Lancho Gamonal nos contará sus investigaciones en el poblado forestal de Cabezudos, en Almonte, Huelva. El horóscopo del fin de semana, con Aarón David Cuevas, nos trae las predicciones astrológicas para el fin de semana. En Enigmas de la Historia, Rafael Alfonso Alfaro García nos hablará de Kefren y Micerino, nuevos datos. Y La Hora del Dragón, con Francisco Mateo Silva, el primer punto, crearemos una nueva constitución. Y en el relato de la noche, Esther. El relato de la noche, narrado una vez más por Alberto Jesús Laiseca, tenemos La Illía, de Edgar Allan Poe. Escrito por Edgar Allan Poe. Uh-huh. En el Rincón de la Magia, con Chavara, nuestra bruja particular, nos hablará de los sueños, símbolos, interpretaciones y significado de ellos. Y La Canción del Poeta, con Víctor Itoñín, nos va a deleitar con el poema Presumidos y la música piano. Saludamos también a los oyentes que nos escuchan desde la emisora argentina Radio Todos Somos Uno.com y a los que nos siguen desde la emisora chilena Sur de Chile, Radio.cl. Os recuerdo que podéis participar en directo mandando un WhatsApp al +34 649 09 72 95. +34 649 09 72 95. Empezamos en unos instantes. Bueno, podemos empezar con nuestro invitado principal del día, Jorge Ríos Corral, otra vez con nosotros. Buenas noches, amigo, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Carlos. Pues nadie mejor que tú para que hagas una presentación de quién eres y de lo que haces. Bueno, a veces hasta yo mismo no sé quién soy, ¿no? Pero bueno, la gente que del mundo del misterio me va conociendo un poquito, pero sobre todo por dirigir y presentar el programa Informe Enigma, y por dirigir la sección Enigma en la Onda, en Onda Cero, cada miércoles de 1:30 del mediodía a 2 del mediodía. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más te apasionan, que son las psicofonías. Sí, así es. No solo que me apasionen, sino que ya lo llevo practicando pues desde los 12 años, y tengo 33, pues llevo una larga temporada ya, escuchando muchas y muchas de estas voces, y a día de hoy las sigo practicando casi cada semana. Pero sí, yo creo que podríamos decir lo que sí, que es un tema dentro del mundo del misterio prácticamente lo que más me apasiona. Jorge, pues yo creo que podemos empezar porque nos expliques un poco qué son las psicofonías. Pues una psicofonía no es nada más allá de un sonido o una voz de origen desconocido y, precisamente, valga la redundancia, de un origen incierto y que, pues eso, no sabemos de dónde viene. No es más que eso, una psicofonía. Se podemos especular y la gente puede decir que pueden ser voces de personas fallecidas, que a día de hoy tampoco está del todo claro. Vuelven a ver nuevas versiones ahora de que pueden ser voces incluso de extraterrestres, de seres de otra dimensión, pero no hay una certeza absoluta. Nos inclinamos más a pensar que entablamos conversación con aquellos que en su momento estuvieron en el mismo plano terrenal que estamos nosotros ahora, pero queda esa incógnita abierta. Sabemos que son voces de procedencia desconocida, pero realmente qué son, no lo sabemos. Sí, has dicho que comenzaste tus primeras grabaciones a los 12 años. Sí, de hecho, mi primera grabación fue a los 12 años en un monasterio que tenemos aquí justo cerca de donde yo vivo, del que ya había muchas leyendas, llegaban muchos rumores de amigos, familiares que entraban, unos que decían, otros que veían, otros que habían escuchado cosas. Y ya llevaba tiempo, años atrás, entrando con mi hermano en lugares así abandonados. Y bueno, yo tenía un pequeño grabador de la marca Sanyo. Además, te recuerdo que era de un azul feo, un azul metálico, y decidí con un amigo pues acercarme hasta este lugar y dejar el Wallman grabador dentro de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue a día de hoy, supongo que es por el romanticismo, fue una de las mejores psicofonías que recuerdo hasta el momento, porque prácticamente aquella imagen la tengo grabada a fuego. Puedo describir exactamente cómo llegamos, colocamos la cinta, ponemos a grabar, metemos nuestras manos por las rejas porque no se podía entrar más allá de aquello, la dejamos en el escaloncito primero de la iglesia, nosotros nos quedamos fuera con cara de susto, sentados durante 10 minutos, volvemos, recogemos, paramos y nos ponemos a escuchar. Y lo que ahí se oyó, a día de hoy, y ya habiendo escuchado muchísimas, habiendo pisado muchísimos lugares, seguimos sin encontrar explicación. Y lo que se escuchaba era como si entrara una gran cantidad de personas dentro de la iglesia, se escuchaban sus conversaciones, aunque no se entendía lo que estaban hablando. Luego empezaba a sonar un piano, digamos así, con la melodía típica de iglesia, y lo ya más fuerte era una voz gutural que sobresaltaba sobre las demás, pero además con una potencia realmente impresionante. Nosotros cuando escuchamos aquello paramos y estábamos arriba de un monte, y fue pues no dejar de correr hasta llegar a nuestras casas. Pero luego al día siguiente volvimos a colocar el mismo grabador en el mismo lugar y prácticamente salió algo idéntico. Sí, cuando menos da que sospechar algo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando menos te lo esperas, ahí. No, te quiero decir que puede ser. Uh-huh. Vamos a descartar que fuera fruto de una casualidad y de una anomalía del lugar el que saliera una grabación, pero si al día siguiente te vuelve a salir lo mismo, hay que sospechar algo más. Sí, de hecho, claro, en aquel momento, y siendo la primera que haces, y siendo un chaval, pues no controlas nada, no controlas el ambiente, tú vas directamente, con perdón, pues emocionado, a colocarlo y tal, pero lo que tú dices, la segunda vez vuelve a salir, y no solo eso, sino que luego se repitieron otro tipo de grabaciones, no salió la misma, pero salieron cosas extrañas, y se vivieron cosas muy extrañas en aquel lugar. Da que pensar que lo que allí se grabó no era para nada de origen, digámoslo así, terrenal. Sí, Jorge, has dicho el aparato que utilizaste, no te he oído bien. Pues un Wallman grabador de aquella época, pues hablamos de los años 90. Recuerdo la marca, que era la marca Sanyo, y nada, típico grabador de cinta. De estos periodísticos, ¿no? Imagino. No, un poco más grande, de esos que llamábamos los chavales por la calle para escuchar música y demás, pero bueno, también tenía la opción de grabar. Cambiaba la cinta, ponías una virgen, ponías a grabar. y es que mal, sí. Te lo digo porque yo les he utilizado de ese tipo. Sí. Y soy algo mayor que tú, como 3 meses. Más o menos. Has dicho que conseguiste registrar. Hemos hablado del precursor del fenómeno, ¿no? Y vamos a... Porque yo creo que hay diferentes tipos de psicofonías dependiendo de dónde las grabes y el resultado que obtengas, ¿no? Sí, diferentes tipos de psicofonía las hay. De hecho, las clasificamos en una escala que es A, B, C o D. Y eso quiere decir, depende en qué calidad lo escuchas tú y lo escucha el resto de los componentes del grupo, pues las podemos asociar a unas u otras. Digamos que la A, por decirlo de alguna manera, es en la que tú, cuando ya la has captado y la reproduces, nadie de tu entorno prácticamente tiene ninguna duda de lo que se está diciendo, y son tan claras que no tienen casi ni sonido blanco de fondo. Y así podemos ir bajando sucesivamente. O sea, a medida que le bajamos, digamos, el grado, le bajamos la letra en el abecedario, quiere decir que tanto el mensaje como la manera de escucharlas cada vez son peor. Entonces, habrá algunas que ni se sepa lo que dicen, ¿no? Sí, claro, nos podemos encontrar en muchos casos en los que realmente, de hecho, de algunas de las que se escucharán hoy aquí, son voces, no podemos clasificar en A, B o C, sabes que son varias voces, masculinas o femeninas, pero el mensaje no entiendes para nada qué es lo que están diciendo. Estas las vamos a llamar atípicas. Sí, exactamente, es así como las solemos clasificar, atípicas o dentro de ya el mundo este anormal, pues más anormales aún. Pues si quieres ponemos algunos ejemplos ahora. Sí, pues yo creo que estamos todos deseando oír. Dentro de los que me has mandado, porque imagino que todas las que me has mandado son tuyas. Sí, sí, absolutamente todas son grabadas por mí y mi equipo, y bueno, son una muy pequeña parte de todo lo que llegamos a tener registrado. Hemos visto el otro día en el Face, ahora que estás hablando del equipo, unas fotos donde te salen unos arañazos por todo el cuerpo. Sí, pero es curioso, pero eso no tiene nada que ver con lo paranormal. O sea, nos encontramos en plena investigación en un lugar que a día de hoy nadie ha podido investigar. La Generalitat de Cataluña nos ha dado un permiso, digamos así, único, que nos había... No hay un acontecimiento previo a esto anteriormente, y mientras realizábamos fotos de lugares donde no hay acceso al público normalmente, bueno, pues tuve la mala suerte de asomarme por un muro y encontrarme pues con 7 jabalíes que estaban haciendo de las suyas, y bueno, claro, el susto fue tremendo, y al correr en sentido contrario a ellos, pues me acabé dando con todo lo que había por el camino. Bueno, si tú consideras que no es paranormal encontrarse con 7 jabalíes, pues... Bueno, aquí habría que ver si lo paranormal eran ellos o era yo. No lo sé, pero bueno. Bueno, ellos andaban en su ámbito natural. Claro. ¿Cuál podemos escuchar de las que has enviado? Yo empezaría por toda la lista que te mandé, pues por las atípicas, por ejemplo, por la que os remarqué como la número 1. Voces panorama. Todas estas, digamos, que vamos a escuchar ahora, las 4 primeras, pertenecen a una investigación que llevé a cabo hace ya años en el Hotel de las Almas, y este lugar es muy propicio también a, bueno, pues ofrece psicofonías, vamos a llamarlo así, pero no son de escuchar realmente la palabra, no es de escuchar el mensaje directo. Siempre se oyen voces, se oyen sonidos, se oyen golpes, se escuchan sonidos como aviones, como coches, llantos, toda una mezcla de cosas muy extrañas, pero puedo asegurarle a todos los oyentes que todo lo que van a escuchar aquí, nada proviene del exterior, absolutamente nada, porque sé que mucha gente a veces me dice, no es que parece un camión de la basura, no es que parece un avión, nada, nada proviene del exterior, hasta allí no llega ningún tipo de vehículo, se obtuvieron en la parte más profunda de dicho edificio y muy, muy aisladas. A este tipo de grabaciones la llamáis Panorama. Sí, porque precisamente el lugar donde se obtuvieron es el Hotel Panorama. Ah, es que he visto que hay otra por ahí abajo. Pues si quieres pasamos a escuchar esta primera. Perfecto. Pues silencio, please, que empezamos. Pues no vamos a empezar. Tenemos un pequeño problema con el reproductor. Y no podemos empezar, Jorge. Jorge, en lo que se arregla, ¿nos puedes contar un poco la historia de este Hotel de las Almas? ¿Por qué fuisteis allí a investigar? Bueno, fuimos a investigar porque, a ver, el lugar ya invita, es una mole tremenda de hormigón, Y bueno, como siempre te enteras del boca a boca, en este caso fue por un familiar mío, que decía que bueno, que mientras ellos entraban allí por las tardes después del colegio a hacer lo que hacen los adolescentes, pues siempre escuchaban sonidos extraños. Hay gente que ha llegado a decir que los han llegado a empujar, que veía sombras deambular. Hasta aquí todo tiene una cierta, digamos, explicación. A veces estás allí, estás en un lugar abierto, de muchísimas cosas se pueden malinterpretar, pero sí que es cierto que el lugar tiene algo muy especial que solo notas cuando estás allí. Luego ya una vez te pones a buscar un poquito más, ya me encontré con un historiador local, el Daniel Pedrero, que fue quien sacó la historia del Hotel Panorama a la luz, digamos. Yo lo que saqué fueron los fenómenos anómalos que ocurren ahí. Y bueno, la historia que Daniel contaba, pues ya habían habido muertes trágicas en el terreno, los propietarios del hotel también habían fallecido, con lo cual se fue formando una bola de mala energía que hace que ese lugar pues sea realmente muy muy propicio para los fenómenos paranormales. Se te ha caído algo. Bueno, pues mira, lamentablemente las tres primeras, no sé por qué, no se pueden escuchar, pero la de la 4, que son Voces Niños Panorama, sí. Yo no sé si es que el archivo que las mandaba es distinto, que pudiera ser. Pues ¿Oye? En este caso la de las Voces Panorama es prácticamente la más conocida de todas las psicofonías, en este caso que tengo. Salió en su tiempo por muchísimos lugares. Es la que digo precisamente que la gente a veces malinterpreta porque creen que hay un camión de la basura, creen que hay un avión, creen, y no hay absolutamente para nada. Lo que sí que se diferencia muy bien son voces de niños. Algunos dicen que ríen, otros dicen que los escuchan llorar, otros que piden ayuda. Encima de estos se escuchan voces guturales, se escuchan golpes. Es lo que decimos realmente una psicofonía muy atípica, porque hay una mezcla de muchísimas cosas ahí dentro. Sí, pero no tenemos más que lo que tenemos. No sé el archivo que me lo has mandado, porque aquí en el ordenador no lo puedo ver. Pero vamos a escuchar la número 4, si te parece bien. Perfecto. Que son voces de niños, ¿no? Sí. Vamos a ello. Que acabamos de oír como si fuera el sonido de un avión despegando, ¿no? Continuamos. Claro. Que es que esta es larga, esta dura 3 minutos, sí, ¿no? Sí, y está acortada. Tengo que decir que está bastante acortada. Vamos a seguir. Ahora estamos escuchando como las voces de los niños, un poco en la lejanía, como si estuvieran gritando, ¿no? Vamos a seguir. Tú no lo oyes, yo te lo voy narrando porque para que sepas dónde nos llegamos. Fíjate que te voy a comentar que este tipo de sonido de niños voceando o gritando en la lejanía. Me acuerdo la primera grabación que tuvimos nosotros, que fue en Belchite, y tiene un sonido muy similar a este. Sí, luego de los niños no se oye nada más, ¿eh? Porque, bueno, lo que he dicho antes está cortado. O sea, esta grabación realmente dura casi 6 minutos. Vamos a hacer, Jorge, perdóname, para que tú lo oigas. Vamos a encender el micrófono 3. El 3. Y le vamos a poner ahí, a lo mejor, Jorge, si lo acoplas a ese altavoz de ahí. No, pero ponlo para allá. Ahora esto, ¿vale? Entonces enciende el 3. ¿Está? Sí, yo subo el 3 y a ver si Jorge ahora lo oye. ¿Lo oyes, Jorge? Bueno, muy lejos, pero de todas maneras no te preocupes porque me la conozco al dedillo. Vale, pues entonces lo quitamos y ya está. Mira, he conseguido descargar la primera psicofonía en el móvil. Y en el móvil se escucha. Si quieres la ponemos desde el móvil a ver qué tal se oye. ¿Sabes? Perfecto, es lo mismo que, o sea, está obtenida en el mismo lugar. Y lo que va a escuchar la gente son voces de personas que van hablando y golpes. O sea, que para que vean que las psicofonías no siempre son voces, sino que incluso tú estando quieto en un lugar como era el hotel, en una habitación en concreto, se están escuchando piedras, se están escuchando pasos, se escuchan golpes a tu alrededor que realmente tú no estás escuchando. Eso también son psicofonías, o sea, sonidos y voces de procedencia desconocida. Digo esto porque la gente siempre va buscando voces, voces de aquellos que creemos que son personas fallecidas. Y una psicofonía puede ser desde, como bien tú has dicho antes, del chiste, se suelen captar sonidos de aviones de la Guerra Civil o Segunda Guerra Mundial sobrevolando el pueblo. Una psicofonía puede ser un portazo de un lugar donde no lo haya, sonido de una piedra, cualquier sonido extraño que no esté ahí también es una psicofonía. Y lo de esto, acabas de decir que se grabó en una habitación cerrada, ¿no? Por lo que te entiendo. Sí. Pues es que efectivamente parece que hay como incluso viento o pasos o como si estuviera a mitad de la calle. Y yo creo que he oído hasta una puerta de fondo. Pero ya es sugestión a lo mejor. Vamos a escuchar esta primera, que tú dices que es muy buena. A ver si a través del móvil conseguimos que se oiga bien, ¿vale? Perfecto. Se oye, fíjate, como una voz cavernosa. Acércame el micrófono, tres, hazme el favor. Se oye como una voz cavernosa. Yo no sé si es así más o menos. A ver. La voz gutural. Sí. Aquí se oye más. Aquí lo oirás tú también. Se parece adivinar que se oye como una voz un poquitín que... como de ultratumba. Sí, lo de estas psicofonías precisamente las quiero dejar así porque se escucha prácticamente lo más interesante de ellas. No es como otras que las tengo totalmente limpias, quité el sonido blanco, no, aquí las dejé tal cual. Sencillamente se subió un poco el volumen para que se escucharan más, pero ese es el estado original de cuando se obtuvieron. Y es lo que tú dices, se escucha como una voz cavernosa, como una voz gutural. Pasos, hay una mezcla otra vez de muchísimas cosas que no estaban ahí en el momento que yo estuve haciendo las grabaciones. Sí, porque ya hemos dicho, vamos a recordar otra vez, que era una habitación cerrada. Era una habitación cerrada, correcto. Pues... y si hubiéramos podido poner la grabación, o sea, el registro psicofónico de la que yo llamo risa siniestra, es mucho más extraña, porque si esta era una habitación cerrada donde se obtuvo esa, que por desgracia no se puede reproducir. Sí, sí, sí, la hemos mucho más extraña. Sí, pero que la hemos reproducido ahora, ¿eh? La 2. La 2 la podemos reproducir de la misma manera. Pues perfecto, porque esa es aún muchísimo más extraña, ya que tengamos en cuenta que el hotel tiene 5 plantas de altura más un semisótano, pues esta se obtuvo en un lugar donde las cámaras fallan siempre, donde la gente se siente muy agobiada, muy presionada, sobre todo en la cabeza, que es el cuarto de las basuras, un lugar que a simple vista pues no tendría más importancia, y de hecho no la tiene, no va más allá la historia de que fue y siempre ha sido pues un lugar de basuras, pues un lugar donde se guardaban los contenedores. Sin embargo, ahí siempre pasan cosas muy extrañas. Lo que van a escuchar ahora los oyentes tiene mucho de extraño, porque se utilizaron dos grabadoras, una se quedó en el armario izquierdo, otra en el armario derecho, y lo que van a oír sencillamente se grabó en el dispositivo de grabación del armario izquierdo. En el derecho no se captó absolutamente nada. Tengo la pregunta de, ¿los armarios estaban cerrados o abiertos? No, los armarios estaban abiertos, y ya hemos probado otras veces que hemos ido, si fue sonido de una bisagra, nada, a día de hoy, nada reproduce el sonido que se va a escuchar ahora. Vale, pues vamos a pasarla. La verdad es que no se entiende lo que dice. La hemos reproducido tres veces, pero uh-huh. Sí que sale como una voz así, también tipo infernal, ¿no? Sí, aquí en este caso no se entiende, porque es que no dice nada. Lo que casi todo el mundo interpreta cuando lo escucha es como una risa, o como si fuera un carraspeo, alguna cosa muy extraña. Sí, es raro, pero da cuando menos respeto, ¿eh? Da yuyu. Sí, bastante. Pues imagínate nosotros al subir de esa habitación para arriba y reproducir y darte cuenta que sale aquello. Y por más veces que hemos visitado el lugar, intentamos reproducir el lo que fuera, pues bisagras de puertas, pasos, alguien que tosiera, lo que fuera, absolutamente nada da con este sonido. Bueno, y ahora vamos a escuchar la tercera, que es otra vez en el hotel. ¿No? También es muy similar a la primera. También van a escuchar voces de varias personas como hablando entre ellos, pasos, golpes, porque ya digo que lo que más se registra en este hotel, lejos de ser algo inteligente que interactúa contigo, más bien parece algo residual, y es lo que están escuchando los oyentes ahora. Pues vamos a pasarla a ver. Repetimos una tercera vez. Fíjate que esta me parece, aunque menos clara, que tiene más, no sé si decirlo, más personajes de fondo. Sí, podría ser, sobre todo predomina la voz, al parecer masculina, que es la que lanza el grito. Uh-huh. Y es, ya repito, es algo muy extraño, porque es una mezcla de varias cosas, y quería mostrar esto pues para quitar un poquito el mito de la psicofonía, ¿no? Que parece que siempre son mensajes claros, directos, voces que se entienden. No, psicofonías también son esto, que tú sabes que estás ahí solo, que no hay nadie, que en el lugar en el que estás siempre se puede colar algo que venga del exterior, pero muy poco. Y sin embargo, cuando reproduces aquello que para ti era silencio, aquello que para ti era soledad, que no había nadie, te encuentras con todo esto. Y ahora vamos a escuchar la quinta y la última, ¿no?, de este hotel. No es del hotel, esta quinta, sin embargo, no es del hotel, esta es del lugar donde estamos ahora. Estas voces fueron captadas hace pues prácticamente 6 días, y si se consigue escuchar bien, pues viene a ser algo muy parecido a lo del hotel Panorama. En este caso fue en una especie de cocina subterránea, la parte del monasterio. Me encontraba con dos compañeros, con Paco y con Jack Fletcher, y al parecer allí solo había silencio. Pero nos encontramos con la sorpresa de que al reproducir lo que hemos grabado nos encontramos con que hay varias voces hablando entre ellas. Bueno, pues esta ya se puede escuchar a través del ordenador, así que dos clics y la escuchamos. Thank you. fíjate que esta empieza como un pequeño golpe de fondo y le da paso a todo lo demás, ¿no? Sí, es como si eso... También eso es muy típico en las psicofonías, el golpe o el sonido metálico. Es como si fuera, digamos, un interruptor que acciona todo lo que va a venir de después. Y de hecho solamente es un fragmento porque es mucho más larga, dura cerca de casi 3 minutos, pero son siempre conversaciones entre... Decimos nosotros entre dos personas, entre hombre y mujer, al parecer. Sí, te iba a decir eso, parece una conversación totalmente con los tiempos. Sí, yo siempre pregunto por la historia del lugar. Bueno, la historia del lugar en este caso daría para un programa entero o dos, porque hablamos de una de las abadías más grandes casi de toda Europa, aunque se empezó a reformar de nuevo en el 90 y quedó abandonada prácticamente en el siglo XVIII, pero bueno, así a grosso modo... hay muchísimos cuerpos enterrados. Bueno, había, se los llevaron, pero bueno, quedan sus sepulcros. Se dice que estuvo el Santo Grial, que estuvieron los huesos del apóstol San Pedro enterrados ahí. A escasos 50-60 metros hay un castillo en la cima que hablan de damas blancas, que habla de una chica con un vestido morado que se suicidó. Bueno, hay muchísimas leyendas en torno al lugar, pero aún, como no hemos terminado la investigación, no me veo en disposición, digámoslo así, de poder contar la historia. Pues para otra vez será, esperaremos, seguro. Esperaremos entonces. ¿Cuál es el momento más ideal para secar las psicofonías? A ver, aquí hay que tener en cuenta varios factores. Casi todo el mundo trabaja en este sentido por la noche y es por un motivo muy concreto. No es porque por la noche salgan más, vamos a decir así, fantasmas, más espíritus o estén más predispuestos a hablar, sino porque la contaminación acústica y lumínica es mucho menos, con lo cual tus sentidos se agudizan de otra manera. Es decir, en el momento que tú ves menos, pues el cuerpo te regula y los oídos empiezan a trabajar más fuerte. De esa manera escuchas ciertas cosas que durante el día no irías. Al no haber tantos coches, al no haber tanta gente paseando en bicicleta, motos, a la hora de captar grabaciones es mucho más fácil. Pero horas propicias, nosotros estamos empezando a llevar a cabo ciertas hipótesis o teorías de que si creemos que con lo que estamos entablando una conversación es algo inteligente, algo que está ahí porque quiere estar ahí, que es su casa, que sigue protegiendo aquello que él construyó. No tiene sentido ir a grabar voces, que no digo que no se graben, porque se han dado casos, pero no tiene mucha lógica ir a grabar voces a una iglesia a las 2 o las 3 de la mañana cuando sabemos que aquellas personas que habitan la casa a las 2 o las 3 de la mañana no estaban en la iglesia. Estarían en sus dormitorios. Tampoco tiene mucho sentido ir a grabar psicofonías a las estancias principales, por ejemplo, pues a las 3, 4 tampoco de la mañana, cuando no estaban ahí. No voy a decir que son hipótesis, pero la mejor hora, sin duda alguna, o mejores horas, viene a ser atardecer noche, cuando ya la gente pues deja de deambular por las calles y todo está un poquito más en silencio y tranquilidad. Ya hemos hablado del tiempo. ya hemos hablado del momento más ideal y ahora vamos a hablar del tiempo que podemos estar haciendo una grabación. Tiempo se puede estar el que uno quiera. Eso no hay nada estrictamente reglamentado, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que yo aconsejo siempre que no sean más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque si ya te extiendes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 minutos, personas que dejan un equipo de grabación, se marchan una hora y vuelven, quiere decir que todo el tiempo que tú estés grabando es el mismo tiempo que vas a tener que estar luego volviendo a escucharlo. Y en el momento que lo vuelvas a escuchar, tienes que cortar trozo, sacar trozo de lo que te parece que es algo extraño, volviendo a analizarlo. O sea, todo eso siempre se multiplica por 3 o 4. De esta manera, si vamos haciendo fragmentos de 2 minutos, luego a la hora de limpiar, de trabajar con ellos, es muy fácil, porque sabes que la primera grabación consta de 2 minutos, tienes que escuchar 2 minutos, tienes que limpiar 2 minutos, la siguiente grabación 2 minutos más, escuchas, limpias. Ahora que los oyentes imaginen, si tienen una grabación de 20 minutos, tienen que sentarse en el ordenador o donde sea 20 minutos más a escuchar, y durante todo ese tiempo, cada vez que escuchen algo extraño, tienen que parar, cortar, sacarlo de ese audio, colocarlo en otro lugar. Todo eso solo hace que incrementar el tiempo, con lo cual no es productivo, por decirlo de alguna manera. Acabo de ver que Concha está incluida en el grupo de su sección. En el grupo. Vamos a escuchar, como hemos bien has definido tú, has dividido en tres tipos de psicofonías. Hemos empezado con las atípicas, por así decirlas, y ahora vamos a empezar por las de clase A. Las de clase A son las más claras, las más fuertes, las más entendibles, ¿no? Sí, no es que sean más nítidas, más fuertes, sino son las que, como ya he dicho antes, en la escala, si las pusiéramos en un corro, cuando nosotros trabajamos siempre al equipo, por ejemplo, que el equipo actualmente está compuesto pues por Olga, por José Estrada, por Justón, por Ana Pulido, por Yolanda García, por Georgina, bueno, pues mucha gente, cuando los estamos trabajando nos colocamos en, digamos así, en círculo, y de esta manera siempre cuando reproducimos algo, pues entonces todo el mundo capta ese sonido. Con lo cual, para que sea de clase A, hay que decir que todos tienen que estar al unísono, o sea, que lo que se escuche no haya ninguna duda. Pues vamos a empezar por... Pues estas ya salieron en el programa, creo, y si no, bueno, hablamos del lugar, que era Can Busquets, y esto es pues para que la gente vea un ejemplo de lo que es realmente una psicofonía de clase A, que no hay prácticamente discusión con lo que se dice. En este caso, las que te he mandado, pues la primera sería la que nosotros entendemos que dice algo así como un casamiento. Esta fue obtenida dentro de la casa, y uno de los compañeros preguntaba si te gusta precisamente que pase mucha gente por aquí, que se venga mucha afluencia de personas a este lugar, y al parecer una voz de una mujer dice: es como un casamiento. Sí que es verdad que estas psicofonías que pusimos hace un par de meses son de las más claras que he oído nunca, aunque hubo un comentario en el libro que decía que no se entendía bien. Bueno, eso también es una cosa que me gustaría explicar, y es que para escuchar psicofonías, aunque parezca que no, tienes que tener el oído muy entrenado. No basta simplemente con coger, poner a reproducir y escucho. A veces tienes que trabajarlo, y eso quiere decir que para poder escucharlas bien tienes que escuchar una y otra vez, una y otra vez. Y otro dato muy importante que se suele pasar por alto, y es que nuestros oídos no siempre escuchan a la misma frecuencia. O sea, a veces hay psicofonía, y esto lo habrá pasado seguramente a algún experimentador, que cuando él escucha a otro compañero parece que diga: pues yo escucho de día. Eso quiere decir que hay dos voces en frecuencias diferentes, pero tu oído no está entrenado, o digamos así, viene de fábrica, para escuchar las dos frecuencias, con lo cual tú escuchas en una y él escucha en otra. Por eso hay muchas personas que a veces no oyen ciertos mensajes que decimos que hay en las grabaciones. Sí, y también vamos a advertir que al subir al IVOS el audio, el podcast, pierde calidad de sonido, por lo tanto a lo mejor tampoco se oye igual que como se puede ir en directo. Bueno, de hecho ya cuando se obtiene el original se pasa al ordenador, ya pierde un poco más de calidad. Cuando ya del ordenador se pasa, en este caso a Mundo Insólito Radio, ya pierde calidad, y en el momento que ya se sube a iVoox, pues la calidad es realmente bastante menos, inferior. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar como un casamiento. ¿Cómo te sienta que venga tanta gente desconocida y ande por dentro de tu casa continuamente? ¿Cómo te sienta que venga tanta gente desconocida y ande por dentro de tu casa continuamente? Ciertamente, si la escuchas varias veces, terminas entendiendo lo que decimos. Como un casamiento. Como un casamiento. Además, tiene sentido totalmente con la pregunta que le hace. Claro. Sí, pero además la respuesta también es bastante atípica, o sea, aunque tiene sentido a lo que está preguntando el compañero, porque te quiere decir de manera vulgar, pues viene mucha gente, hay que tener en cuenta que esa palabra no es actual. O sea, cuando tú vas a decir que alguien se va a casar, no dices voy a un casamiento, pues voy a una boda. Entonces aquí interactuamos con algo bastante más antiguo que vamos a decir que nosotros. Sí, y además este dato es muy importante, porque puede sugerir dos cosas: o que las voces están ahí, que se han quedado ancladas en el tiempo, en el espacio-tiempo, o que pertenecen a una entidad que no está presente. Bueno, si se quedan ancladas en el espacio-tiempo, ya hablamos de algo residual, algo que se repite constantemente. Da igual la pregunta que tú lo hagas, siempre saldrá lo mismo. Si tú le dices, qué hora es y te dice, pues es martes, con lo cual ya te das cuenta que no interactúas con algo inteligente. Pero aquí fue acción-reacción, fue pregunta y respuesta inteligente. Con lo cual la sospecha es que estábamos ante algo que habita en aquel lugar. Y ahora vamos a escuchar qué has dicho tú, ¿no? Exactamente. Pues vamos a ello. Y a Victoria te encuentras. La pasamos otra vez. Y a Victoria te encuentras. Curiosamente yo entiendo menos la pregunta que lo que contesta. Bueno, lo que importa es el mensaje. Sí. Escuchamos la 8. Aquí es también, esta herramienta también fue extraña porque no íbamos buscando en este caso la comunicación, estábamos preparando aparatos, nuestro compañero Aníbal quiso hacer como una especie de meditación, se quiso quedar solo unos minutos en la capilla de la casa, y cuando nos salimos fuera se registra esta voz que parece que le pregunta a él, ¿qué hace usted aquí metido? Pues vamos a ello. ¿La escuchamos otra vez? Fíjate que esta es como una voz más natural, más de este plano, ¿no? Sí, precisamente por eso estas son de clase A, no tienen prácticamente, no están limpias, no tenía sonido blanco. Y además siempre le atribuimos como un acento galeico, o sea que incluso se puede llegar a entonar un poquito de que no era catalán en este caso. Y además también hay un aporte muy curioso en este audio, y es el sonido metálico que suena en la grabación. Ese sonido metálico no lo produzco nuestro compañero, con lo cual estamos en lo mismo. Es la típica psicofonía en la que parece que esto es como un detonante. En el momento que se activa ese sonido metálico, comienza la voz. Sí, es cierto que se oye en varias psicofonías este golpe. Vamos a por papel de tubo. Repetimos otra vez. ¿Tiene walkie? Nuevamente escuchamos el golpe también. Nos hemos saltado la 9, la ponemos ahora. ¿Puedes ir comentando? La 9 además es curiosa también porque es cantarina. Cuando dices cantarina, ¿quieres decir que tiene ritmo? Sí, no es que esté cantando, ahora entenderéis lo que quiere decir. O sea, no es una voz seca, no es una voz lineal, sino es una voz realmente que va saltando. Por decir, si tú lo pusieras en una gráfica, pues verás que tiene muchísimas modulaciones. Y encima esta voz se obtuvo también en el mismo lugar que se obtuvo la de queda usted aquí metido. Pues vamos a escucharla entonces. La ponemos otra vez. Tan clara como la anterior o más. Y es un momentillo. ¿Qué tiempo dedicáis vosotros cuando vais a hacer una investigación? Porque te acabo de escuchar hace un momento que decíais en el lugar que estáis investigando ahora y que no habéis terminado. Significa que volvéis una y otra vez, ¿no? Sí, el tiempo que dedicamos a la investigación, a ver, si son lugares como los que estamos escuchando estos audios ahora, que están abiertos a todo el mundo, pues aquí nos estuvimos prácticamente dos años y medio, haciendo visitas regulares, sacando la historia. En esta última investigación, al ser un permiso oficial de la Generalitat de Cataluña, nos han dado fecha de, digamos, de entrada y de salida. Ha sido prácticamente un mes, o sea, 3 semanas de visitas, pero luego el tiempo que lleva pues detrás, sacar información, imágenes, recopilarlas, todo depende del lugar, porque a veces quieres investigar un sitio y parte de la historia ya está hecha, hemos estado en otros sitios que han sido 6 meses, lugares como el Hotel Panorama, que la historia la sacó Daniel Pedro, pero la experimentación estuvimos haciéndola durante prácticamente 1 año y medio, Cambusquet 2 años y medio, Can Rysek, la Casa de los Frescos, que estuvimos hace poquito, fue 1 mes, el Pub de las Sombras, 3 meses y medio, depende. Cada lugar requiere un tiempo y una manera específica de trabajar en él. Bueno, pues vamos a escuchar esta última de la clase A, que nos comentan por los grupos que se oyen de maravilla, Jorge. Perfecto. Esta última no es de Can Busquets, la de él está dentro. La obtuve en una vivienda particular. Me invitaron, digamos, un matrimonio de Barcelona a ir a su vivienda porque estaban pasando fenómenos extraños y captamos muchísimas psicofonías, pero esta precisamente para mí creo que es de las más claras que se obtuvieron dentro. ¿No sería la vivienda esta que estuvimos hablando aquí un día? Exactamente. Pues vamos a escucharla. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? La escuchamos otra vez. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Sí, dentro de la claridad que tiene esta, yo alguna de las anteriores he tenido, las he escuchado con mayor nitidez, ¿eh? Claro, porque el hecho de que sea de clase no quiere decir que todas sean audibles de la misma manera, ¿no? Igual que las que has escuchado antes, pues son prácticamente que parece, como tú bien has dicho, ¿no?, que estuviera a nuestro lado. Uh-huh. Algunas se entienden perfectamente, pero ya tienen más ese registro psicofónico, están un poquito más lejos, arrastran más el sonido de ese blanco. Cada una es diferente, pero lo que las clasifica en A es que el mensaje se entienda perfectamente. Bueno, y vamos a hablar un poquitín antes de pasar a las de las clase B. Pues los aparatos para la captación de estos fenómenos electrónicos, ¿no? Bueno, aparatos hoy en día hay muchísimos. Como ya he dicho, yo empecé pues con un Walkman grabador. Antiguamente compañeros como Pedro Amoros y demás utilizaban magnetofones, que a día de hoy, si se pudiera utilizar, sería lo mejor, porque la nitidez y la capacidad de grabar esos aparatos era increíble. Hoy en día yo trabajo con grabadoras digitales y con una tablet, con un programa específico y con un micro exterior incorporado. Otros compañeros utilizan otros tipos de grabadoras. Hay gente que está trabajando con teléfonos móviles, porque parece que no, pero los teléfonos móviles últimamente están incorporando micrófonos muy buenos. Así que prácticamente los aparatos, yo diría que cualquiera que pueda grabar algo, cualquiera que pueda grabar algo, con la paciencia, la metodología, la disciplina necesaria y aplicada, podría grabar una psicofonía. Sí, bueno, yo voy a pedir disculpas, que he dicho para la captación de estos fenómenos electrónicos y quería decir de estos fenómenos extraños. Bueno, de hecho son electrónicos, tampoco te has equivocado mucho, porque a ver, las psicofonías también son fenómenos electrónicos de voz. Recordemos que el hecho de que se capten en un aparato de grabación ya viaja a través de ondas electromagnéticas, con lo cual tampoco te has equivocado mucho. Clase B. Antes de la clase B, me parece que envié algo que era algo así como cambiando mi voz. No sé si... Cambian mi está... voz, sí. Lo digo porque esto es muy importante, porque también forma parte de las psicofonías. A veces se pasa desapercibido, siempre se habla de las que más se entienden, de las que menos se entienden. Esta es una voz, una frase que dice el plan 8, y parece que sea mi voz. Sí. Se obtuvo en una noche de experimentación, no investigación. Pero, con dos cosas diferentes. Pero esta, en el hotel, Jorge, en el hotel Colonia. Jorge, dime. Esta psicofonía no la tengo yo, ¿eh? ¿No está en la lista? La que dices en el plan 8 no la tengo. Ostras, pues pensé que se había mandado. Bueno, pues mira. Voy a mirar un momento el correo por el móvil y si quieres nos vas comentando la otra. Bueno, si no está esta, pues ya pasaríamos a las de clase B. Que las de clase B vienen a ser como las de clase A, pero a veces el mensaje no está del todo claro, no es tan nítido como las otras, y a veces pues es motivo de debate entre los compañeros, y algunos parece que escuchan algo y otros parece que escuchan algo diferente. Efectivamente no la tenemos en el correo, esta se te ha pasado. Pues es una lástima, pero bueno. Sí, bien. No está, no la tengo. Digo, a lo mejor ha sido un fallo mío que no la he descargado, pero es que no está. Pues bueno, lamentablemente nos quedamos sin la de cambian la voz. Y pasamos a la de clase B, a la número 13, que es la a mi señal, ¿no? ¿Esta dónde está hecha? Esta... Esto habrá gente que la escuchará perfectamente, otros que dirán que no, otros que creen que dicen otra cosa. Precisamente por eso la hemos clasificado en B, porque aunque, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a escucharla y sabemos lo que dice, pues a veces es motivo de debate entre las personas y no llegan a un entendimiento. Pero ¿dónde es que no te he entendido si has dicho dónde la habéis hecho? La de mi señal, en este caso, fue también en el Hotel Colonia Puig de Barcelona. Vale, ¿las dos siguientes que vienen también es ahí o no? No, las dos siguientes hay una repetida que es de Can Busquets, y la de No tengo nada más que huir también era del Hotel Colonia Puig de Barcelona. Vale, pues vamos a pasar a escuchar la número 13, a mi señal. La escuchamos otra vez. También son de las que se oyen bastante bien, ¿eh? Sí, pero precisamente las clasificamos en B, ya te digo, porque aunque se escuchan bien, hay personas que no acaban de entender del todo el mensaje. Entonces, cuando ya pasa eso, automáticamente las bajamos a B. ¿Y esta es la que tiene la típica señal electrónica, metálica, cuando habla? Entre medias. Tiene un sonido así. La número 14... La número 14 es, digamos, es una repetición de la Can Busquets, que ha salido que era del casamiento, por algún motivo se coló. Y ahora tengo que hacer una pequeña rectificación, porque la de No tengo nada más que huir, he dicho que también era de Colonia Puig, no es así, si un fallo mío, es de la casa de los frescos o Country Sec, como le llamamos nosotros. Vale, vamos a por la 14. ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué te quedaste aquí? Repetimos otra vez. ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Ves? Esta yo la escucho con menos nitidez, pero como que hubiera dos voces. Sí, a ver, aquí vuelvo a decir otra vez, ha sido error también mío, porque bueno, se traspapeló una cosa y ha puesto un casamiento, pero no, lo que dice es porque es mi casa. Se escucha la voz de nuestro compañero José Estrada, que pregunta por qué te quedaste aquí, y hay una voz que sigue que dice porque es mi casa. Se escucha el porque es mi casa, pero como no es tan nítida como para llegar a que todo el mundo diga pues sí, pues entonces es lo que te comentaba antes, ¿no? Pues la bajamos a la clase B y vamos a por la última, que no tengo nada más que oír, tal como suena, ¿no? Tal cual como suena es como nosotros la escuchamos. Vamos a ello. Te voy a decir una cosa, después de escuchar las de clase A, las de clase B... Deja mucho que desear, ¿eh? Si lo hubiéamos hecho al revés. En esta última parece que dice algo más. No tengo nada más que oír y algo más. Suele pasar, si escuchas primero lo bueno, luego lo siguiente que viene ya no es tan bueno. Aparte de las grabaciones psicofónicas, ¿qué otro tipo de fenómenos investigáis? Bueno, no es que nos centremos solo en la psicofonía. La psicofonía es la parte más física, digamos, de una investigación. Todos los fenómenos que se investigan es todo lo anómalo que ocurra en el lugar en el momento que nosotros estamos, desde descensos de temperatura, como se conocería termogénesis, desde sombras que supuestamente algún compañero ve, sensaciones extrañas, opresión, algún golpe que alguna persona ha notado, bajones de energía, cualquier suceso extraño que pase mientras nosotros estamos ahí, intentamos investigarlo y encontrar una solución. No nos centramos solo en los fenómenos electrónicos de voz. Es lo más, digamos, aparatoso, lo más vistoso, porque es lo que enseñamos en radio, porque es lo único que se puede enseñar. Entonces, por desgracia, no podemos enseñar una fotografía, no podemos enseñar un vídeo. Con lo cual, parece que las psicofonías siempre engloban la investigación, pero realmente la psicofonía es la parte a la que menos diríamos que le dedicamos tiempo. Es un trabajo de después. Sí, de casa. Evidentemente tienes que tener antes información para poder trabajar, porque si no, uh-huh, estaremos trabajando siempre con las mismas preguntas: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? Pero si tienes una información previa, puedes hurgar un poco más en la información, puedes hurgar un poco más en la historia, puedes intentar obtener datos que a lo mejor no están del todo claro, y así está comprobado. Si tienes una base con la que poder moverte, las respuestas normalmente suelen ser más completas que si no las tienes. Jorge, a mí me queda la duda de cómo se gestiona el miedo en este tipo de investigaciones. Has comentado antes que empezaste muy joven, con 12 años. ¿Cómo? O sea, la parte emotiva de todo esto, cuando estás allí dentro, cuando en todos estos lugares que comentas, ¿cómo se gestiona eso? Se gestiona con el tiempo y, aunque parezca una chorrada, con práctica y más práctica. Y con esto quiero decir visitando estos lugares. Hay personas que ya de por sí tienen miedo y yo les aconsejaría que no entren. Si ya tienes muchísimo miedo en estos lugares, si tienes pavor, por mucho que te pique la curiosidad, déjalos al margen, porque solo hará que salgas de ahí perjudicado, verás y escucharás cosas donde no las hay. Pero para las personas que sean un poco miedicas, pero les pica la curiosidad, pues entrando una y otra vez, poco a poco ese miedo se va reduciendo. Y cuando ya te dedicas de lleno a la investigación y ya conoces tu entorno, conoces cómo son esos cambios de temperatura, por qué se suceden, qué son esos golpes que estás escuchando al fondo, que a veces son contracciones de la propia madera, de la propia estructura, por el calor, por el frío, un desprendimiento de alguna roca, por alguna fisura que entra el viento. Cuando conoces todo, absolutamente todo lo que te está rodeando, te das cuenta que prácticamente todo lo paranormal tiene una explicación. Y de esa manera el miedo no es que se gestione, sino que el miedo totalmente desaparece. Con esto no quiere decir que no tengamos miedo, porque a veces sucede algo que te quedas, que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero una vez, vuelvo a repetir, una vez ya conoces todo lo que te envuelve, pues casi un 90% de las veces no hay miedo para nada. Y otra de las cosas que también hace que puedas trabajar muy bien sin este tipo de emociones es de la manera con la que tú entras en estos lugares. Si el grupo se acerca ahí en silencio, si el grupo se acerca callado, si todos van con la típica cara de muerto, la típica cara mustia de que algo va a pasar, eso no lo podrás gestionar. Si en cambio entráis pues con una conversación normal, como si entraras en tu casa, ya el ambiente es totalmente diferente. ¿Tenéis nombre como grupo de investigación? Nombres siempre hemos tenido muchos, se han acabado disolviendo. Actualmente no hay, digamos, un grupo que sea de investigación, sino yo tengo el programa Informe Enigma. Pues lo que hemos hecho es crear un grupo de trabajo alrededor del programa. Si tuviéramos que llamarnos de alguna manera, seríamos el grupo de Informe Enigma, básicamente. Trabajamos para descubrir sitios que luego pues mostramos en otros programas de radio, o mostramos en el mío, en este caso. Bueno, yo creo que ya para terminar, no sé si Esther tiene más preguntas. Pues, no sé, recomendaciones para quienes quieran empezar a hacer psicofonías. Pues recomendaciones, sencillamente, pues mucha paciencia, porque no se obtienen rápido. Hay gente que cree que es poner la grabadora y no. A veces hay días y días que vas y no obtienes absolutamente nada, y algún día que sin esperártelo pues la enciendes y parece aquello pues las ramblas. No hace más que pasar voces y pasar cosas extrañas. Lo primero, paciencia. Lo segundo que recomendaría a la gente es cuidado, conocer primero el sitio donde quieren ir a experimentar, y ya por tercero, que tengan algo de información del lugar al que quieren acudir para poder formular las preguntas correctamente, porque no siempre basta con ir, colocar el grabador, quedarse en silencio y marcharse. Para que haya una buena comunicación, para que hayan unas buenas respuestas, eso necesita una energía. Tengamos en cuenta que hablamos con entes, con lo que sea que le queramos llamar, que no tienen un cuerpo físico como el nuestro, que no tienen órganos, que no tienen cavidad buconasal, que no tienen laringe, no tienen faringe, no hay cuerdas vocales. Para que ellos puedan tener una energía con la que poder comunicarse contigo en condiciones, necesitan esa fluidez, y eso se consigue a través de tus preguntas. Tus preguntas vuelan por ondas de voz, ellos las captan y las transforman en respuestas que utilicen sonidos portadores. Yo también aconsejaría eso, sobre todo para que se inicie en el mundo de las psicofonías, que generen un campo de energía para que puedan obtener buen material. Jorge, muchísimas gracias por esta tu tercera participación. Te vas a hacer asiduo al programa ya. Sí, carnet de socio. Carnet de socio. De momento te puedes seguir escuchando en los dos programas que diriges y presentas, ¿no? Exactamente, en Informe Enigma o Enigma en la Onda cada miércoles de 1:30 a 2:00 p.m. en Onda Cero. Y esporádicamente, cada 2 meses, El Mundo Insólito Radio. Sí, esporádicamente Mundo Insólito Radio. Me pueden escuchar también en Espacio en Blanco. Me pueden escuchar en El Último Peldaño, en muchísimos otros programas. O puede leer artículos que de vez en cuando voy colgando en la plataforma digital Informe Insólito, o leer los artículos de estos lugares que solemos investigar en la revista Mundo Misterioso, que sale cada 3 meses en los kioscos, en la que yo participo. Pues mira. Jorge, una pregunta personal. ¿Cómo lleva la familia esto? Porque claro, participas en un montón de programas, en un montón de medios de comunicación, y además haces las investigaciones. Sí, y además trabajo, y además soy padre. Pues eso, la familia lo lleva, pues lo lleva. Contra esto no se puede hacer nada. Intento compaginarlo todo como puedo. Hay días que me faltan muchísimas horas de sueño. Pero bueno, llevan bien. Llevan peor el lado de ver en qué sitios entras, ¿no? Y que creen que, bueno, el típico mito, ¿no?, de que te puedes traer algo a casa, que algo te va a perseguir, que algo luego va a atormentar tu vivienda, que va a hacer que los platos salgan volando, nada más lejos de la realidad. Pero bueno, se lleva bastante bien dentro de lo que cabe. Siempre digo a mi círculo más cercano que no todo el mundo es capaz de seguir el ritmo que llevo, pero ahí vamos. Hay un refrán castellano que dice: sarna con gusto no pica. Se me estaba viniendo a la cabeza. Sí, pero a veces a ti no te pica, pero les pica a otros. Sí, pero por eso. Bueno. Pero mortifica, que es la segunda parte. Mortifica. Jorge, un abrazo. Estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo y muchísimas gracias. Venga, hasta siempre. Pues ya hemos llegado a la sección Lugares Insólitos con Joaquín Lancho Gamonal. Buenas noches, bienvenido, Joaquín. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Che. Buenas noches. Hoy nos vas a hablar de el poblado forestal de Cabezudos, en el Monte Huelva. Sí, señor. Ese gran poblado olvidado de la mano de Dios por todo el mundo. Pues somos todo oídos. Pues os cuento, este poblado se construyó lo levantaron por el año 20, y lo que se dedicaba principalmente era al cultivo de eucalipto, para hacer esencias aromáticas y todo ese estilo de alcohol para las heridas, para los dolores, todo relacionado con esas plantas. Y por guerra y esto, pues entraron los ejércitos y amablemente le pidieron que se dieran las tierras. Entonces pasó a ser terreno civil. Hay una casa muy grande que se la quedó el mandamá, el teniente, creo recordar que era. Y nada, seguía la misma actividad, no cambió nada, seguían con la misma agricultura, pero con el paso del tiempo, con el paso de las épocas, se fue quedando abandonados, fueron saliendo, tan abandonado quedó que el último habitante que no tuvimos la suerte de conocerlo, murió el día 5 de enero del 2017. ¿Y por qué Sombras Blancas decidió ir al poblado? Pues fue una cosa que muchas veces se piensa que si existen las casualidades, si están conectados. Y yo desde ese momento pienso que sí están conectados. Mi pareja es Maricruz, mi mujer es Maricruz. Y un día en casa de sus abuelos, me dice el abuelo, pues yo estuve trabajando y estuve viviendo ahí en un poblado forestal. Y digo, ¿dónde estuvo usted, Francisco? Y dice, pues ahí en Cabezudo, yo hace ya un montón de tiempo que no voy, me gustaría. Y como yo soy así, digo, pues móntate en el coche que nos vamos para allá. Ah, tuvo un poquito, digo, no, que nos vamos para allá, hombre. Llevaba la cámara, llevaba la cámara porque digo, vamos a llevarnos la cámara por si vemos algo abandonado por el camino, nos metemos y lo grabamos a ver si sale algo. Y nada, le di un buen uso a la cámara, estuvimos grabando, porque aquello es grandísimo, para la época que se construyó aquello es grandísimo. Tenía dos colegios, tenía lo que parecía un salón de actos, un comedor, tenía una iglesia, tenía la casa grande esta del mandamás, por así decirlo, un taller mecánico, una tienda de comestibles, un bar y las casas de los trabajadores. Y nada, estábamos allí, llegamos, estaba abierto al público, no había nadie, eran a mediados de diciembre, eran ya las 4:30, las 5 de la tarde, casi oscureciendo. Pero decidimos, vamos a ver lo que podamos. Estoy grabando con la videocámara, con el abuelo de Maricruz, y en una zona había como de haber hecho trompo los coches, la juventud, de haber hecho trompo, y me dice, pues aquí vienen a hacer rally o algo. Y le digo yo, digo, sí, parece que sí. Y luego nos acompaña una busca, dice, hermano, digo... Cuando yo lo escuché, yo no lo escuché en ese momento, cuando lo escuché en la cámara, en el ordenador, digo, esto no puede ser. Le pregunté a Maricruz, digo, niña, digo, ¿tuviste por allí algún niño? Dice, no. Y yo recuerdo perfectamente que estábamos los dos solos, que ella con su abuela estaba en otra parte del poblado. Pues nada, cuando terminó esto, pues yo seguí mi ruta, me gustó la iglesia, entré en la iglesia yo solo, y entré en la sacristía, lo que viene siendo la... el acceso atrás, para la parte de atrás del ¿cómo se llama esto? Del altar. Uh-huh. Y antes de entrar al altar, escucho como el cerrojo de la puerta de las iglesias esta antigua, ¡bom! Eso sí que lo escuché en directo. Tal como lo escuché, apagué la cámara y salí. Digo, bueno, después analizándolo todo, solo recogimos la voz y el golpe. Y yo decidí mandárselo a los compañeros, Mari Carmen, Manolo, pues vamos a echarle un vistazo a nosotros, vea, les gustaron. Pues vamos, fuimos, y estaban allí los jugadores de Airsoft, que lo tenían aquello todo lleno de bolitas y todo prácticamente destrozado. Pero bueno, tuvimos las declaraciones de uno de ellos, de Álvaro, y que en una de las noches, como aquello estaba abierto antes a todo el mundo, fue un día con una amiga, una noche con una amiga, digamos que iban a enseñar el terreno, y escucharon una voz al entrar la casa grande, iban grabando, y escucharon una voz, que la tenemos nosotros en esa grabación, la tenemos puesta en nuestro canal. Uh-huh. y se escucha un como un alarido, se escucha como ¡ah! Y allí no había nadie, solo había una persona, y esa persona no iba a estar por allí rondando por la noche. Pues nada, nos dice que el guarda vive en una de las casas, y como nosotros somos así, nosotros teníamos el hombre unos cartelitos que ponía prohibido el paso. Claro, nosotros no quisimos allanar más allá de donde ponía este caballero prohibido el paso. Lo estuvimos llamando, buenas tardes, buenas noches, puede usted hablar con nosotros, está usted ahí. Estaba, pero como luego pensamos, está este hombre harto de las pistolas, y este hombre lo que ha hecho es hacer oídos sordos. Pero nos fuimos y decidimos volver día 7 de enero de 2017. Llegamos allí y estaban los de la pistolita otra vez, los del Airsoft. De nada, nosotros nos resguardamos en una de las habitaciones de la casa grande, y al poco rato llega un jugador llamándonos a Manolo y a mí, que había no sé qué, no sé, bueno, salimos y resulta que es que la familia del último habitante estaba recogiendo las pertenencias del caballero, de Francisco, y había muerto. Y claro, nosotros dijimos que nosotros allí no estábamos haciendo nada malo, que le mostramos un video homenaje que teníamos antes, y la verdad es que el guarda que estaba allí, no hay problema, podéis estar aquí todo el tiempo que queráis, sin problema. Entonces comprendimos por qué ese hombre no nos abrió las puertas. Murió de un infarto, ese hombre se sentiría mal, y fue esa pena de no contar con el testimonio de este hombre, porque según nos han contado los compañeros, este hombre, una de las declaraciones, que una de las conversaciones que le hizo a un compañero, lo vio, le dijo, ¿qué pasa? No me acuerdo del nombre del otro hombre, del otro compañero. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo lleva la noche? Dice, bien. Dice, ¿y tú cómo la llevas con los espíritus? Le dice el otro hombre al guarda, y le dice, no, estos son mis amigos. Es decir, este hombre había tenido contacto con espíritus y con fenómenos paranormales allí en el poblado. Y lo bueno del poblado es que en los archivos municipales ni en ninguna hemeroteca ni nada, no se registran ni asesinatos, ni muertes traumáticas, ni suicidio. Lo que se registra son las muertes que tuvo que haber porque tuvieron que morir. Y la verdad es que el poblado es muy bonito, de día, pero cuando ya empieza la noche a caer, se va uno planteando entrar solo en un lado, entrar solo en otro. Se entra, pero no se entra como debía. Sí, esta es una de las preguntas que te iba a hacer yo, porque contrariamente a lo que suele pasar en otros lugares que se investigan, el sí. pasado tiene algún tipo de trauma, ¿no? Y en este no, este es de lo más habitual y de lo más tranquilo, ¿no? De lo más tranquilo, ¿no? Y lo que nosotros, desde ese día, yo lo que digo es que para que en un lugar haya fenómenos paranormales, no es necesario ni que haya habido muertes traumáticas, ni asesinatos, ni nada así normal, que solo con que hayas muerto y hayas sido feliz en ese sitio, pues con eso basta para que estén por allí, como quien dice, continuando su vida. Y la verdad es que nos encontramos la primera estancia que visitamos ya con la noche fue la iglesia. Uh-huh. Y nos pusimos todo en el altar, cubrimos todo con detectores, y había como una piedrecita en el altar y le faltaba un trozo de mármol, ¿verdad? y Maricruz la cogió y escribió amén, y seguidamente la espíritu dijo amén. Claro, yo no le presté atención, pero cuando yo le digo que has escrito, dice, escrito amén. Digo, bueno, digo, pues entonces ya empieza aquí la cosa a ser inteligente, no es nada de la radio ni nada. Decidimos poner, porque estábamos escuchando ruido, habíamos visto lo que asemejamos a una niña vestida de comunión, porque aunque fuera un poblado, no sé cuánto pudo llegar a tener, 100, 150 personas, allí hacían la comunión, se casaban y le daban su último adiós. Y decidimos poner la cámara grabando a la puerta, y estábamos en absoluto silencio, no había nada, se podía oír el silencio. ¿Cuál es la sorpresa? Que en el vídeo se registra una campana, pero no una campana, sino ¡pum! Y vamos, que lo pueden mirar en Google Maps, lo pueden mirar donde sea, que el pueblo más cercano al poblado está a 15 kilómetros. Que no hay, y además que en la iglesia no hay campana porque se la llevaron. Sí, bueno, eso pasa en muchas iglesias. Y en las que no se llevan las han vendido porque eran de bastante valía económica. Joaquín, has comentado Dígame. Que el último hombre que vivió allí había tenido experiencias ufológicas. Estuvo, por lo que nos contaron los compañeros, había tenido bastantes experiencias. Y luego, cuando hemos vuelto, uno de los guardas nos dijo, dice Francisco, dice, una de las cosas que se llevaron la familia fue una tabla de Ouija. Es decir, este hombre le gustaba y mucho este mundo. Le gustaba bastante. Y más cosas que nos llamaron la atención es que cuando estábamos en el colegio, había dos colegios, uno que era el antiguo y otro que era el nuevo, que el antiguo creíamos nosotros que eran los antiguos dormitorios, pero no. En el colegio grande estábamos todos reunidos haciendo preguntas para arriba, para abajo, y escuchamos como si alguien pisara cristales. Se recoge, lo documentamos en la cámara, en el vídeo, que yo doy un rodeo por el lado de todos los componentes y no había cristales. Los cristales estaban a unos 3-4 metros de nosotros. Y respuestas muchas, obtuvimos muchas respuestas, obtuvimos respuestas en inglés. Uh-huh. Y la verdad es que luego otra cosa sin que reseñar fue en el colegio antiguo, que escuchábamos como golpes, pum, pum, pum. Y creo recordar que creo que fui yo el que pregunté que si estaban en el recreo, que si estaban jugando a la pelota. Y si no recuerdo mal, se recogió una psico que dijo que sí. Cuando dice psico, dice psicofonías, ¿no? Sí, una psicofonía. Joaquín, ya que no hay una justificación histórica, dramática del lugar, sí. ¿A qué crees tú que se debe esta actividad paranormal? Pues la actividad esta paranormal, yo que vivo, mis padres han vivido siempre en el campo, han estado siempre en las labores de campo. Yo, aunque tenga estudios de administración, por la crisis, ya dígase la crisis, estoy también en el campo. Yo creo que en aquella época, todo el que trabajaba en el campo podía estar con su compañero perfectamente, no había... Era otro tipo de idea. En aquella época, según me cuenta mi madre, mi padre, según cuenta el abuelo de Maricruz, aquello era todo una gran familia. Uh-huh. Trabajaban juntos y prácticamente vivían juntos, vivían todo. Pues lo que yo, por lo menos yo a nivel personal pienso, es que si ellos han sido por aquella época, por desgracia, era de sol a sol trabajando, y hasta que no te jubilaba, el que llegara a la edad de jubilación, no salía de allí, o incluso se quedaban allí, pues yo creo que han tenido, dentro de la miseria, han tenido una vida y una vivencia tan buena y tan buena relación y tan satisfactoria con su compañero y con su familia y con el entorno, que se han quedado allí porque allí ellos prácticamente han estado toda su vida y han sido felices. Eso es lo que yo pienso a nivel personal de aquel lugar. Un sitio que ha tenido mucha vida, entonces. Ha tenido bastante vida, porque desde 1920, que se construyó, uh-huh, hasta, vamos a poner, hasta el 5 de enero de 2017, es que ha tenido casi 100 años de vida entre sus calles. Joaquín, la semana que viene contamos contigo o con Mari Carmen. Vamos a dejar a Mari Carmen. Quiero, antes que se me olvide, sí, antes que se me olvide, porque si no Mari Carmen me riñe. Ah, lo de videopromociones, no, lo del concurso. Otra, ¿no?, cosita que nos pasó. Otra cosita que nos pasó. Bueno, pero espera, Joaquín, no se te olvide luego lo del concurso, que se acaba el plazo a las 12, perdón. Ok, sí, yo lo voy a recordar. Y estábamos ya casi terminando. Sí. Y Carmen rompió a llorar. Claro, nos extrañamos. Carmen, ¿qué te pasa? Carmen, ¿qué te pasa? No sé, tengo una angustia muy grande, tengo una pena muy grande. Bueno, y preguntamos que por quién sentía pena Carmen. Y dijeron, se recogió, que era por Francisco. Claro, nosotros, al no conocer el nombre del guarda, pues pensamos, digo, bueno, pues Francisco será un guarda que hubo aquí en otra época. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que al haber sido guarda del Parque Nacional de Doñana, pusieron un tipo de esquela en Facebook, y cuando descubrimos que ese hombre se llamaba Francisco, pues nos quedamos boquiabiertos. Es decir, que sin saber el nombre, lo que había allí mostró su tristeza al este hombre fallecer, la mostró a través de Carmen. Y nos dimos cuenta que lo que había allí realmente era muy, pero que muy inteligente, y que no era nada malo, que era aquello, lo que hay allí es todo bueno. Y eso, lo del concurso, 40 minutos para que se apunten al reto 10.000 visualizaciones. Ya lo hemos superado, pero hemos dejado el día de hoy para que se apunten los rezagados. Y nada, solo tienen que visitar el canal de YouTube, buscar reto 10.000 visualizaciones, nuestro canal Sombras Blancas de Sevilla, y seguir los pasos, y a ver quién es el afortunado que manda sobre nosotros ese día. Y que tenéis un grupo de WhatsApp donde allí pueden seguir el día a día de vuestras investigaciones. Exacto, solo tienen que solicitar. Casi todos los días ponemos la invitación por Facebook, y que todo el que venga está bien recibido. Joaquín, un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Nos dejas con muy buen sábado, sí. Vamos a dejar a nuestros oyentes con el horóscopo del fin de semana, por Aarón David Cuevas. Mundo Ondis. Amigos de Radio España, Radio Insólito, sus horóscopos en esta semana del 20 de septiembre, este fin de semana, esta semana que ha sido triste porque ha habido cambios climáticos y mi país, mi tierra, México, ha sufrido mucha tristeza. Pero la hermandad que tenemos nosotros, los ibéricos, que hablamos la lengua castellana, española, pues nos estamos hermandando. Aries, tienes que manejarte equilibrado, tienes que manejarte poderoso y poderosa a los cambios que vienen. Tienes que tener positividad en tus caminos. Hoy traes la luz de la esperanza de terceros. Tauro, te tienes que manejar feliz, ecuánime, poderoso, equilibrado. Eres la tierra de los demás y tienes que manejarte a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Géminis, ahorita estás manejando los vientos, las fuerzas, los cambios. Ahorita el trabajo está llegando a tu puerta, tienes que tomarlo todo con bien, con alegría. En estos momentos de prueba, estás saliendo tú de esas pruebas. Cáncer, no está manejando tu salud, te tienes que manejar más equilibrado, ir al doctor, darte un chequeo, porque estás traicionándote a ti mismo al no buscar esa ayuda. Leo, ahorita te tienes que manejar como el líder en excelencia, porque ahorita tu palabra es ley. Virgo, ahorita que es tu cumpleaños, felicidades, vas a dar la tierra a los demás y la buena esperanza. Maneja en estos momentos caóticos la paz. Libra, el aire y la ecuanimidad están contigo. Tienes que manejarte equilibrada, equilibrado en esa ecuación de poder y equilibrio para los demás. Sagitario, el agua de tu vida está llevando a los demás a unos buenos cauces. Te tienes que manejar equilibrado y equilibrado a los demás. Ahorita tu palabra va a ser la bendición de todos. Capricornio, la tierra está germinando, es el momento que tomes todo, buenos trabajos, nuevos proyectos, nuevos viajes, tómalos. Acuario, no te dejes caer por negatividades ni por cosas negativas, sino por las cuestiones positivas que están en tu alma y en tu alrededor. Piscis, eres el guía, el gurú, la persona más positiva, no te manejes en la crisis de tus emociones, sino las buenas emociones ayudando a los demás. Estos fueron sus horóscopos de fin de semana aquí en Radio Insólito España, y con la hermandad de toda nuestra lengua española a las crisis. Nosotros no alimentemos el caos, sino la esperanza. No a esos falsos profetas y a esas falsas gentes que pueden decir que puede venir un fin del mundo. Fin del mundo es cuando ya no estás en este manejo material. Sigue adelante y sobrevive. Estos fueron tus horóscopos. Esperen los próximos, hermanos míos. Mundo Ondas. Mundo Ondas. Bueno, y vamos ya con la sección Enigmas de la Historia para hablar sobre Kefren y Micerino. Nuevos datos con nuestro colaborador Rafael Alfonso Alfaro García. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Tienes la voz tomada hoy, ¿eh? Sí, es que, bueno, vengo de la fiesta. Estoy un poquito... Pero bueno, vamos a ello. Cuando quieras. Bueno, pues esta semana vamos a hacer la continuación de las pirámides. Ya hicimos el programa de las pirámides y vimos lo que podían ser en realidad las pirámides. Bueno, pues esta vez vamos a ver las dos que quedan, que son Kefren y Micerinos. Entonces, que la de Kefren es fácilmente distinguible porque tiene una especie de capuchón arriba, que es el único resto que queda de esas losas de revestimiento que antes cubrían todas las pirámides y que estaban pulidas con calidad óptica. Entonces vamos a ver otra vez esta calidad óptica para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Estaban pulidas con una calidad óptica comparable a la que tiene la lente mayor del telescopio de Monte Palomar. Eso se comprobó, ¿eh? Y ese lente, como sabemos, se tardó todo un año en construir y 10 años en terminar de pulir. Entonces son 27.000 las losas de revestimiento que estamos hablando. Entonces vamos a ver, a nosotros nos hubiera costado 270.000 años hacer esas losas de revestimiento, para que nos hagamos una idea de la clase de tecnología que estamos hablando. Entonces, bueno, yo he descubierto, creo haber descubierto, porque es que la verdad es que el dato es un poquito, hay que verlo, ¿no? Y precisamente se ve en esa especie de capuchón que hay en la pirámide de Kefren, en ese resto que queda de esas losas de revestimiento. Entonces, yo he visto una cierta concavidad en esa cara. Como sabemos, en la pirámide de Keops, en la Gran Pirámide, hay una especie de juegos de luces y sombras que se producen precisamente en los equinoccios y los solsticios. O sea, vamos a ver, la Gran Pirámide no tiene cuatro caras, sino que tiene ocho, como sabemos ya. Digamos que el apotema, que como sabemos es la línea que va del vértice de arriba al punto medio de uno de los lados, bueno, eso está, entonces tiene cuatro apotemas. Bueno, pues la apotema está metida para dentro de la estructura de tal forma que las caras no son planas, sino que son cóncavas. Entonces digamos que está dividida cada cara en dos planos que forman entre sí un ángulo de 27 minutos. Eso apenas es perceptible por el ojo humano. Entonces, un matemático francés llamado André Pochamp, en 1934, el día 21 de marzo de 1934, a las 6 de la tarde, hizo una famosa fotografía desde un avión de la Royal Air Force y se vio que la Gran Pirámide tenía un juego de luces y sombras, es decir, que tenía media cara iluminada y la otra media cara en sombras. Entonces, como digo, la Gran Pirámide está orientada de tal forma que está señalando equinoccios y solsticios. Digamos que eso pasa de castaño oscuro. Eso no es fruto de la casualidad, tal como dicen los egiptólogos. Eso, por supuesto, fue decisión de los constructores, para que nos hagamos una idea de la clase de tecnología que estamos hablando. Bueno, pues en la pirámide de Kefren, en ese único resto que queda en la parte de arriba, yo creo que hay una cierta concavidad también. Entonces estaríamos hablando de que la pirámide de Kefren también tendría ocho caras y estaría señalando con precisión equinoccios y solsticios, porque además la de Kefren está orientada con respecto a la de Keops en diagonal, está perfectamente orientada, digamos que tiene 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de error, están perfectamente orientadas. Entonces yo creo que estaría señalando también equinoccios y solsticios, y ya, si nos apuramos, la de Micerinos, pues también, seguramente que eran las tres pirámides en las que se producía ese juego de luces y sombras. Como sabemos, bueno, pues ya no tiene los losas de revestimiento, se las arrancaron y hoy en día están formando parte de los templos del Cairo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a ver, digamos, las dependencias internas y la similitud que hay con la pirámide de Micerino, la que vimos en un programa anterior. Entonces vimos que tenía la pirámide de Micerino, tenía la cámara de la reina, la cámara del rey, las cinco cámaras de descarga y la gran galería. Entonces vimos que al inicio del canal ascendente, que es el que va a la gran galería, hay tres bloques de granito perfectamente encastrados taponando ese conducto. Luego esta construcción fue inutilizada por los verdaderos constructores, digamos que cuando abandonaron el proyecto Tierra, cuando abandonaron la construcción de todos estos templos en el mismo instante en todo el mundo. Eso es lo que ya comentamos. Bueno, pues resulta que en la pirámide de Kefren tenemos también más o menos lo mismo. O sea, aquí tenemos una entrada que, digamos, es un canal que descendente que sale a cierta altura de la pared de la pirámide y entra para adentro. Y luego tenemos un pasaje inferior descendente que está a una cierta distancia de la pirámide, cerca. Y bueno, pues eso van a confluir los dos a un mismo punto y de ahí entran a una, lo que los egiptólogos dicen, una cámara funeraria donde hay un sarcófago, que en realidad es una cavidad resonante dentro de una cámara de resonancia. Entonces la similitud con la pirámide de Keops sería esa. Teníamos el sarcófago y la cámara del rey, lo que dice la egiptología, ¿no? Bueno, pues en estos dos pasajes que hemos mencionado anteriormente hay una cámara de los rastrillos en cada uno de ellos. En el pasaje inferior ascendente hay una y en la entrada hay otra cámara de los rastrillos, que es lo mismo que tenemos en la pirámide de Keops, en la gran pirámide. Poco antes de entrar a la cámara del rey ahí está la famosa cámara de los rastrillos, que antes había unos rastrillos deslizantes por los que bajaba una especie de piedras rectangulares y tenían alguna función que se desconoce totalmente. Bueno, pues aquí en la pirámide de Kefren tenemos lo mismo, pero es que además la pirámide de Kefren en el pasaje inferior descendente tenemos una piedra de 3 toneladas que está taponando este conducto. ¿Entonces qué nos recuerda esto? Bueno, pues nos recuerda ni más ni menos que a los 3 bloques de granito que están taponando el principio del canal ascendente en el interior de la gran pirámide, de la pirámide de Keops. Es lo mismo. Esta pirámide también fue inutilizada por los verdaderos constructores cuando abandonaron el proyecto Tierra, abandonaron la construcción de todos estos lugares. Y luego nos vamos a la pirámide de Micerinos y tenemos lo mismo. Tenemos un pasaje que entra y va a dar una estancia. De esa estancia salimos y nada más salir hay una cámara de los rastrillos. Tenemos lo mismo que en las otras dos pirámides. Y luego vamos a entrar a una estancia que nos recuerda mucho a la gran galería de la gran pirámide, la pirámide de Keops. Y de esa galería, curiosamente, sale un conducto que va a dar, digamos, a la primera de las cámaras llamadas de descarga, en Micerinos. Y aquí solamente hay una. Y por otra parte va otro conducto que va a entrar a la supuesta cámara del rey, donde hay un sarcófago y una cámara funeraria, ¿no? Que es lo que dice la egiptología, que realmente son una cavidad resonante dentro de una cámara de resonancia. Entonces, curiosamente, este uno de estos sarcófagos ya no está, pues se lo llevaron a Inglaterra, pero la goleta en la que iba naufragó cerca de Cartagena y está en el fondo del mar. Entonces, eso ya no está ahí. Entonces aquí, creo que ya lo comenté, se da una cosa curiosa, y es que, bueno, pues digamos que la NASA está diciendo que está estudiando los supuestos restos de platillo volantes, están haciendo ingeniería inversa. Están tratando de copiar esa ingeniería tan avanzada para apropiarse de ella, ¿no? Pero vamos a ver, yo pienso que realmente no están estudiando ningún platillo volante ni nada, porque realmente no han encontrado nada de eso. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver. Teniendo en cuenta la clase de tecnología de la que estamos hablando, a la que nosotros pertenecemos, porque tal como vimos en Abu Simbel, nos hicimos la pregunta de que quién está representado en los muros de esos templos, y dijimos que eran los constructores, son tan humanos como nosotros, esos son los que tenían semejante tecnología. Entonces vamos a ver, si nosotros estamos en este planeta y estamos respirando todavía, es porque no tenemos ninguna civilización que no sea humana cerca de nosotros, porque nos hubieran hecho desaparecer, de haber querido, desde un millón de años luz de distancia. o desde un año luz de distancia. Entonces, de alguna manera estamos tutelados por nuestra especie, esa especie que vino de las estrellas a este planeta y dejó todos estos registros y nos creó a nosotros. Nosotros somos su ADN, tal y como ya hemos comentado, más de una ocasión. Entonces yo creo que realmente ni están estudiando, ni están haciendo ingeniería inversa ni nada. Eso es mentira, sencillamente mentira. Entonces, si quieren hacer ingeniería inversa de algo que no es de este mundo, pero es humano, que se metan a investigar qué son las pirámides en realidad y qué son los templos en realidad. Tal como vimos, la Gran Pirámide tiene una gran similitud con un generador láser y ya llegamos a la conclusión de que eso era una máquina que solamente podía ser una cosa. Y es que a través de esa infraestructura, que para nosotros es enigmática y no saben, no damos una explicación clara, a través de esas infraestructuras venían, se desplazaban de una forma instantánea esta civilización humana que vino a este planeta desde el más allá o de donde quisiera que vinieran a este planeta. Eso es lo que para mí son realmente las pirámides y los templos. Entonces, estamos hablando de eso. Además, también, como sabemos, bueno, pues la egiptología dice que esto se construyó en la edad de piedra. Las tres pirámides se construyeron en la edad de piedra. Pero vamos a ver, ¿la edad de piedra existió? ¿Los hombres de la edad de piedra existieron realmente? Yo creo que no, porque vamos a ver, tal como hemos comentado, nosotros somos el ADN de esta civilización humana que está representado en los muros de esos templos, y eso tendrá 12 o 15 mil años como mucho, todos estos templos y todas estas construcciones absolutamente maravillosas y enigmáticas. Entonces, la edad de piedra jamás existió, los hombres de la edad de piedra jamás existieron realmente. Entonces, digamos que eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, para ver esto que yo estoy diciendo, es muy importante, es vital ver esa tecnología que ya he dicho tantas veces, porque por ejemplo Abu Simbel, si os fijáis la portada de Abu Simbel, es lo mismo que Petra, está como esculpido en una pared rocosa. Y luego si nos vamos al templo de Kailash, es lo mismo que Petra, está como esculpido en una pared rocosa. Bueno, pues aquí en Abu Simbel hay una muestra de ablandamiento de rocas que son la confirmación de cómo se construyó las pirámides, porque a la izquierda del templo de Ramsés II, de las cuatro figuras enormes, a la izquierda hay como bloques que se están haciendo, están apareciendo, se están generando en esa pared reblandecida. Entonces eso es lo que sería un aspecto reblandecido. Entonces esos bloques de Abu Simbel están relacionando las pirámides con este templo, con todos los templos de Egipto. Es la misma tecnología, son dos aspectos de esa misma tecnología. Entonces, eso es muy importante que lo veamos. Y luego también pues nos fuimos a Salsahuaman, vimos lo mismo, ese material de esas rocas que fueron fabricadas, que fueron reblandecidas, mezcladas y le dieron propiedades que yo califico de tecnológicas, que capacitaron ese lugar para ser, para las funciones que debía tener, algo increíble, ¿no? Las funciones increíbles, que luego se las arrancaron de una forma eléctrica, porque ya vimos esa tormenta de rayos que había en Salsahuaman. Esas marcas que están por todos esos aguamán. Y vimos que el material lo sacaron del rodadero que está enfrente de esos aguamán. En fin, si tenemos eso claro y vemos la clase de tecnología de la que estamos hablando, nos daremos cuenta de que somos inmortales porque pertenecemos a una especie inmortal. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, semejante tecnología, si realmente esta gente tenía posibilidad de aparecer a través de estas infraestructuras desde el más allá de una forma instantánea, eso quiere decir que son inmortales de todo punto, porque tenían unos conocimientos digamos del cuerpo humano, del ADN humano, de todo, porque además aparecerían cuerpo y alma. O sea, pero no solamente, vamos a ver, un viajero estelar venía a través de estas infraestructuras, pero no necesariamente, si lo pensamos, no necesariamente ese viajero tenía que desaparecer de su punto de origen y aparecer aquí, entonces ya estaba aquí y no estaba en el punto de origen. Pero no, porque vamos a ver, estamos hablando de una tecnología que a nosotros nos parece magia. Entonces aquí lo que podía venir era una copia exacta en todos los sentidos, en cuerpo y alma, en carne y hueso. Entonces podíamos decir que esa persona estaba viviendo dos vidas al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de algo alucinante y que es una civilización humana, tan humana como nosotros. Lo único que nosotros no llegamos a asimilar semejante tecnología, porque nos están diciendo a gritos todos esos templos que están sin terminar por todo el mundo, están a medio construir todos, y los que estaban terminados hasta el punto de podían funcionar están inutilizados por los constructores, tal como hemos visto con esas tres piedras, en el principio del canal ascendente y la piedra que hay en la pirámide de Kefren y en muchos otros lugares. Están todos inutilizados. En Stonehenge, cuando lleguemos a Stonehenge, veremos que también ha caído una tormenta de rayos y las marcas están en las piedras de Stonehenge. Yo no sé cómo no se ve esto. Y en Göbekli Tepe lo mismo. Y en las construcciones megalíticas de la isla de Menorca también están esas marcas eléctricas. Y en alguna de las cabezas olmecas también están esas marcas. Entonces, eso es vital para comprender o para entender o para asimilar un poquito de la clase de tecnología de que estamos hablando. Nos cuesta ver esa tecnología porque estamos viendo piedras, y para nosotros las piedras son simplemente piedras, pero esas piedras fueron fabricadas y le dieron unas propiedades tecnológicas por esta civilización humana y alucinante que vino aquí hace 12,000 y pico años. Rafael, entonces, todas estas historias, todas estas hipótesis, sí, tú las grabas en un canal de YouTube, ¿no? Pues sí, me has pillado. Lo digo para la gente que nos escucha, si quiere ver imágenes que vas poniendo a la vez que vas diciendo las cosas. Sí, bueno, tengo 18 videos grabados hasta el momento. Lo que pasa es que no me da tiempo ahora últimamente, porque como estoy con la radio, pues no me da tiempo a tanto. Bueno, pero sí, tengo 18 videos. Los 18 videos los pueden visitar cualquiera, claro, en el canal. Mi nombre completo: Rafael Alfonso Alfaro García. Pues ya sí, sabéis, con todo... poniendo eso sale ya. Todos aquellos que queréis seguir escuchando las hipótesis teóricas de Rafael, ponéis en el Google Rafael Alfonso Alfaro García, YouTube, y ahí encontraréis, además de sus interesantes teorías, imágenes de lo que habla, ¿verdad? Sí, vídeos que he grabado yo. Rafael, cuídate esa voz, ¿eh? Sí, me voy a dejar de juergas porque, madre mía. Que sí, ya sabes que cuanto mayor se hace uno, menos ha de salir por ahí. Nada, al contrario. Un abrazo, Rafael, hasta la semana que viene. Vale, venga. Adiós. La hora del dragón, Francisco Mateos Silva. Pues ya hemos llegado a la hora del dragón y aquí Esther se está riendo. ¿Qué te ha hecho gracia? Es que me encanta la música de, sí, las secciones y está en concreto. Y te hace una gracia de la leche, ¿no? Por lo que veo. Es lo que es. Bueno, pues ya estamos con Francisco Mateo Silva. Buenas noches, bienvenido, Fran. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí, como verás, cachondeo, puro y duro. Ya. Aunque parezca mentira, en el pueblo de al lado estamos de fiesta con la peña y nos hemos desplazado para hacer el programa. Pero no hemos bebido nada, ¿eh? No, que nada. Venimos con la equipación. Venimos con la equipación para luego irnos al baile. Vamos a hablar ya, por fin, vamos a empezar esta semana, de aquellos 30 puntos que nos dijiste hace 2 semanas. ¿Sí? Y en el primer punto viene a ser así: crearemos una nueva constitución, Fran. Sí. Te voy a rogar primero que nos hagas un breve resumen de lo que vamos a empezar a hablar hoy y ya empezamos con el primer punto, ¿vale? Vale. A ver, de lo que vamos a hablar hoy, simple y llanamente, es de que la constitución que nosotros tenemos, al igual que las constituciones de cualquier país, no están hechas para el pueblo, sino que están hechas para los legisladores, están hechas para las instituciones, pero no están hechas y pensadas para los seres humanos, están hechas para los ciudadanos, de los cuales ya estuvimos hablando la semana pasada. El ciudadano no es el humano, el ciudadano es el que acata las leyes y se aguanta con lo que le toque vivir y ya está. El humano es el que está por encima de las leyes, o debería estar por encima de las leyes, cuando se declare realmente libre. Mientras que no nos declaremos libres, no sirve de nada. La semana pasada dejé una pregunta y creo que nadie ha contestado. Parece que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene este momento. Ya llegará la hora de que lo vean más claro. Pero realmente nos jugamos muchísimo en este momento y las definiciones tienen que estar en este momento. Y depende de lo que definamos, será el futuro que vamos a vivir, colectivamente y particularmente. También te noto como acatarrado, ¿eh? ¿Qué? Que también te noto como acatarrado. Bueno, sí, un poco. Un poco bajillo. Un poco. Cambio de estado climático, además hemos estado por el norte durante todo el fin de semana y hemos acabado los picos de Europa, así que... Buen sitio. Un poquito, sí. Vale, pues vamos al tajo, venga. Venga. El primer punto dice, se escribirá una nueva constitución nacional acorde a los intereses y valores de esta nueva humanidad. Una nueva constitución cuyo objetivo será defender y proteger al humano verdadero, libre y justo, que habite en este territorio del que formamos parte. Dice que dice su definición, que la constitución es la ley fundamental de un Estado, con cargo superior al resto de leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Por consiguiente, es imperioso que una constitución sea la herramienta del pueblo y para el pueblo, que proteja al humano ante cualquier que intente perjudicarlo. Actualmente no solo muy pocos han leído la Constitución Nacional de sus respectivos países, sino que ésta no lo representa y defiende ante la injusticia de la justicia, ante la impiedad de las acciones, ante las traiciones de sus representantes, ante la agresión, la represión y la violencia de sus dirigentes, o ante cualquier otra acción o decisión que atente contra su seguridad física, psíquica y emocional. Sin lugar a dudas, que la constitución de cualquier país no fue escrita por sus habitantes, o por lo menos avalada por ellos, sino que fue pensada, escrita y avalada por un grupo de próceres, ajenos a nuestro tiempo y condición, probablemente miembros de la élite y de alguna orden o logia, por lo general masónica, cuyos intereses no eran los del pueblo, sino los de ellos. Invito a cualquiera a hacer revisionismo de investigación histórica sobre su constitución nacional, y se llevarán algunas interesantes sorpresas, tanto por su contenido, que realmente muy pocos conocen, como por quienes la escribieron y a qué verdaderos intereses, intenciones y propósitos apuntaban. Una constitución debe garantizar solamente lo expuesto, sino también una serie de derechos humanos básicos que ahora no solo no garantiza, sino que no se cumplen los pocos derechos que ésta expone, normaliza y decreta. De tal manera, reescribir la Constitución Nacional de cualquier país es el primer paso de todas las reformas posteriores, dando inicio a la octava de cambio de sistema y paradigma actual, y llevando así a humanizar cada sistema desde la raíz del sistema mismo, su Constitución Nacional. Este paso previo a un sistema más humano es el preludio a la sociedad humanitaria, donde no harán falta más constituciones, leyes o normas, tampoco representantes o gobierno alguno, ya que la conciencia será la única que prime sobre todo lo demás, siendo en definitiva un sistema anárquico real, entendiendo anárquico como lo que de verdad representa la palabra anarquía, donde cada humano será su propia constitución y nación verdadera, libre y justa, con ella misma y los demás. Para empezar, decir que la constitución en cualquier país está hecha para los ciudadanos y no para los humanos, Y cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando, como hemos hablado últimamente, del doble tú o del hombre de paja. Está hecha para un muerto viviente, para un muerto andante, y no para un ser humano. Por eso la Constitución, cualquier gobierno, le importa tres pepinos, hablando claro, porque realmente nosotros somos sus esclavos y ellos nos consideran sus esclavos. Por eso el capiti diminuti maximum, que es las letras mayúsculas con las que se pone nuestro nombre en cualquier documento oficial que podamos poseer. De tal forma que un esclavo no tiene derecho a nada, y como no tenemos derecho a nada, pues ellos no tienen por qué cumplir con una Constitución. Con lo cual ya no haría falta, o ya no hace falta, hacer una Constitución para el pueblo. Eso es lo que ellos pensaban. Pero la humanidad va despertando y la humanidad se va dando cuenta de su verdadero papel en toda esta historia. Y cuanto más seamos los que despertemos y más seamos los que pidamos o digamos que hasta aquí hemos llegado, más pronta estará esta nueva Constitución que tendremos que escribir y en la cual se representen realmente a los seres humanos. Decir, por ejemplo, que los seres humanos, tal y como somos hoy por hoy, los ciudadanos, no poseemos nada. Realmente no somos dueños de nada, puesto que somos un muerto andante y un muerto no posee nada. Eso está claro para todo el mundo. Para poder poseer algo, tendremos que salir de la tumba donde estamos encerrados y empezar a proclamar nuestra libertad y empezar a proclamarnos como seres humanos. Y de eso se trata lo que estamos viviendo en este momento, en que empecemos a llamarnos seres humanos y nos dejemos de ser dignos ciudadanos de un sistema, porque el ciudadano es un esclavo del sistema. ¿Ibas a hacer pregunta o no? Sí, yo iba a preguntar que entonces, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo podemos crear esta nueva Constitución? Bueno, esa nueva Constitución, para empezar, tiene que ser un pensamiento común de la humanidad. O sea, tiene que ser un pensamiento común de la humanidad, una necesidad común de la humanidad, un deseo común de la humanidad. Entonces pues es... No se puede empezar a mover esa... No se puede empezar a crear esa nueva Constitución. Es un casi imposible lo que estás diciendo, ¿eh? Bueno, un casi imposible no. Verá, estamos viviendo un momento en el que a poco que la humanidad se define o se defina, los cambios van a ser rapidísimos y van a ser brutales. Pero tenemos que empezar a pensar que se puede hacer. Si estamos pensando en que eso es una utopía, entonces la llevamos clara. Seguiremos dándole el poder a los que nos gobiernan, seguiremos dándole el poder a todas las élites que son los que realmente están mandando aquí, y el humano seguirá sin aparecer por ningún lado y seguiremos siendo zombies y muertos vivientes. Si tenemos ganas de seguir siendo zombies y muertos vivientes, que hay mucha gente que prefiere eso, hay mucha gente que prefiere seguir en la Matrix, en el sistema de control y no moverse de ahí porque están en su zona de confort, allá ellos. Pero hay otra humanidad que está accionando y que está empezando a decidir ya por sí misma y que está empezando a decir basta. Lo único que puede pasar ante esta situación es que se creen dos realidades distintas. Ya hablamos de las posibles realidades, ya hablamos de cómo se crea la realidad, y se van a crear dos realidades distintas en la cual una humanidad será esclavizada para siempre por la élite, mientras que otra humanidad se liberará y vivirá en un mundo totalmente distinto. La cuestión está, ¿dónde queréis vivir? Porque si queréis seguir siendo paso a los demonios, solo tenéis que seguir por el camino que va dirigida hoy por hoy la humanidad. Y si queréis salir de ahí, solo tenéis que definiros y decir realmente y en conciencia que queréis estar con la nueva humanidad. Esas dos realidades, Fran, son las dos líneas que decías el otro día, ¿verdad? La línea 42 y... La línea 33 y la línea 42. Y mi pregunta... La línea 33 nos lleva a la recurrencia y a encerrarnos en una negatividad total y absoluta donde los demonios ponen el escenario 1, del cual hablamos en los primeros programas, ponen el escenario 1 totalmente en práctica. El escenario 1 ya está. Lo que pasa es que estamos haciendo todo lo posible para que no llegue a sus máximas consecuencias. Hay mucho cosechado hoy por hoy en el planeta. Para empezar, todos los líderes políticos son cosechados cuando no son demonios. La cuestión es que hay una alternativa, que es la línea 42, que es la que nos devolvería la línea original del DOC, que también estuvimos hablando de ella en su momento, de la cual salimos, de la cual nos desviamos, y ahora tenemos la posibilidad de volver a ella. Pero para eso hay que hacer una elección, y esa elección está con esa pregunta que hice la semana pasada, por ejemplo, o con definirse dónde quieres estar, si en el bando de los demonios o en el bando de los humanos. Fran, mi pregunta de antes iba más dirigida, a ver, una vez ya creyendo que esto se puede hacer, que no es una utopía, y ¿cómo se puede hacer? O sea, a nivel práctico, ¿por dónde se puede empezar? Esa constitución, ¿cómo se puede hacer de manera legal o de, no sé, a nivel de países? A nivel práctico, lo primero que hay que hacer es declararse ser humano. Eso es lo primero. Declararse ser humano, y ya dije que había un documento que se puede conseguir, que es el legajo, que te van a poner 40.000 pergas para conseguirlo en el registro civil, pero que se puede llegar a conseguir. Hay trucos para poder llegar a conseguirlo. Teniendo ese documento, ya se te declara como ser vivo. No quiere decir que el sistema te reconozca como ser vivo. Quiere decir que tú vas a empezar a declararte como ser vivo. Y claro está, si el sistema hoy por hoy está en manos de ellos, para que nosotros podamos crear una nueva constitución, tendremos que, para empezar, llegar a ponernos como mínimo en la misma posición que están ellos. Y para ello necesitamos gente, necesitamos seres humanos que se unan a la causa. Porque, como decía Van Mister Fuller, no es cuestión de enfrentarse al sistema, es cuestión de crear uno alternativo y dejar que ese se caiga por obsoleto. Se puede decir que hoy por hoy, por ejemplo, hay un grupo de 100 jueces a nivel mundial que están deteniendo a sionistas, o están deteniendo a banqueros, o están deteniendo a gente que ha tenido malas prácticas con la humanidad a lo largo de estos años. Y que ellos saben perfectamente cómo funciona la ley, de la ley en color, la ley de la ley marítima, la ley que nos rige hoy por hoy, y también saben perfectamente cómo funciona la ley natural. Y ellos, utilizando la ley natural, están haciendo esas detenciones. Todo es cuestión de pensar qué se puede conseguir. Si nosotros, nosotros individualmente podemos generar la realidad, imagínate colectivamente qué podemos hacer. Pues exactamente igual, podemos generar una realidad colectiva, pero hay que empezar pensando que se puede llegar a hacer. Porque si, como te comentaba antes, si estamos pensando que nunca vamos a poder hacerlo, no se va a poder hacer. La realidad siempre se crea de la misma forma. Márcate un objetivo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a tener que hacer a nivel colectivo. Márcate un objetivo. Cárgate bien de energía y ponte que nadie pueda llegar a desviarte de ese objetivo, porque lo van a intentar, porque de momento que tú elijas el objetivo hacia el que quieres ir, por ejemplo, crear esa nueva constitución, va a haber una fuerza contraria que se va a oponer a ti, pero es normal. Solo que si tú pones más fuerza de la fuerza contraria que va hacia ti, podrás superar esa fuerza contraria y podrás seguir hacia adelante, y el proyecto se hará realidad. Pero parto de lo mismo, parto de que hace falta seres humanos que se unan a la causa, para que muchos seres humanos piensen lo mismo, piensen que se puede conseguir. El gran triunfo que tiene la élite es que los seres humanos no se unen, mientras que ellos, la élite, están unidas. Entonces ellos nunca pierden el norte y siempre tienen su objetivo claro, que es lo que nosotros llamamos la agenda. Mientras que nosotros divagamos y nos perdemos, que si meditación por aquí, que si meditación colectiva por allá, que si ahora vamos a hacer el cubo de hielo, que si ahora vamos a hacer otra historia, y siempre nos están desviando, siempre nos están distrayendo para que no podamos unir y hacer la fuerza. Pero ¿verdad? como decía Ansel Mayer Rothschild, no necesito tener el poder, necesito que la gente piense que tengo el poder. Pues en vez de darle el poder a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Carnegie, a los Morgan y a toda esta gente. Vamos a darle el poder al pueblo y vamos a darle el poder a los humanos. Y veréis cómo todo eso puede llegar a desarrollarse. Fran, estos 30 puntos que nos vas a narrar, recuérdanos de dónde han salido. Pues estos puntos salen de un artículo que escribió Morfeo de Gea en un momento determinado en el blog detrás de lo aparente.blogspot.com, donde él desarrolla 30 puntos para hacernos pensar que ya está bien de la situación que estamos viviendo y que por comparación veamos perfectamente dónde estamos. Fijaros que estamos en una sociedad donde cada vez hay más prohibiciones, cada vez hay más leyes que te prohíben algo. Hoy por hoy vas a una playa y tienes como 20 cosas que te prohíben hacer en la playa, cuando antiguamente no había ninguna prohibición, cada uno iba libremente a la playa y ya está. ¿Qué está pasando? Hay que empezar a pensar qué está pasando, porque hay más de 250.000 leyes nuevas y todas las leyes son para ganar dinero. Todas las leyes son para que el gobierno de la mente, el government corporativo, gane más y más y más y más dinero. Habría que entender que cada vez que nos ponen una multa, lo que realmente están haciendo es coger dinero, porque ellos establecen un contrato con nosotros y ellos lo que hacen es ir a nuestro bono, del cual ya estuvimos hablando, y coger dinero de él directamente. Que cada vez que nos meten en una causa judicial, ellos pueden hacer 3 veces la cuantía que quieran de nuestro bono. Eso quiere decir que para ellos nosotros somos meros números y somos una cantidad económica. Por eso, cuantas más leyes nos pongan, más fácil es de que caigamos en alguna de ellas, con lo cual más fácil es de que podamos entrar en contrato con ellos a través de una multa y que ellos puedan beneficiarse haciendo más dinero todavía para ellos. Eso de que los gobiernos no tienen dinero es una mentira enorme. Eso de que nosotros tengamos que pagar impuestos para sostener el gobierno es una gran, gran, gran mentira. Ellos tienen algo así, imaginaros, nuestro valor es aproximadamente unos 100 billones de dólares por cada uno de nosotros. Multiplicar 100 billones de dólares por 7.500 millones de habitantes y a ver qué cifra os da. Pues esa es la cifra que están manejando los gobiernos. A cada país le corresponderá una cantidad determinada, pero mueven cantidades ingentes de dinero. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer el IRPF? ¿O por qué tenemos que hacer el impuesto sobre la renta? Tenemos que hacer el impuesto sobre la renta porque es la forma de consentir todo lo que estamos viviendo. Es la forma de consentir que ellos sigan manejando todo ese dinero nuestro. Por eso es por lo que tenemos un DNI, porque nuestro DNI a ellos les sirve como un fideicomiso que le da permiso para sacar dinero de nuestro bono cuando ellos quieran. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer un seguro en un banco o cuando vamos a hacer un seguro en una compañía de seguros, el que realmente está detrás de ese seguro, el que realmente nos está asegurando, somos nosotros mismos con nuestro bono. Por eso, cuando vamos a un banco a pedir un crédito, el que realmente se está pidiendo el crédito son nosotros a nosotros mismos. Porque los banqueros lo único que tienen que hacer es ir a nuestro bono con nuestra firma y crear dinero de la nada hasta 10 veces y sé que más de lo que nosotros pidamos de crédito. Si nosotros pedimos de crédito 500 millones, pues ellos van a nuestro bono, sacan 500 millones de nuestro bono y nos lo prestan para que nosotros paguemos por ello. ¿Y por qué tenemos que pagar por ello? Porque lo único que le va a dar valor a ese dinero, a esa nota promisoria con la que estamos haciendo esa operación, es nuestro trabajo y la confianza en que nosotros vamos a devolver el dinero. Pero luego nos encontramos con gente que no puede devolver el dinero y acaba suicidándose. Y eso, para mí, es un crimen. Y un crimen en el que el gobierno, el government, la corporación, es la primera que es cómplice, además de los bancos y además de los jueces, que están permitiendo también que todas esas situaciones estén ocurriendo. Y eso es real, como la vida misma. Fran, entonces, dime. Hemos hablado de... Te voy a cortar porque se nos va el tiempo. Sí. Hemos hablado del capítulo primero, crearemos una nueva constitución, y la semana que viene en el capítulo segundo... El capítulo segundo habla de que vamos a crear nuevos símbolos patrios. Habla de que realmente los símbolos que tienen las banderas, los símbolos que tienen los escudos, son simbología iniciática, son simbología de la élite, de las monarquías, y no representan para nada al pueblo. Así que también habrá que cambiar toda esa simbología para que empiece realmente a representar al pueblo, a la humanidad, y no a toda esta élite y a toda esta jerarquía. Tú haces talleres a propósito de todo esto que nos estás contando. Recientemente has estado en El Bierzo, creo, ¿no? Bueno, yo hago talleres para explicar a la gente que se puede salir de una realidad a través del conocimiento de la carta astral, que yo la llamo el manual de piloto automático. Sí, estuve en El Bierzo este fin de semana, estuvimos en El Bierzo, y la verdad es que fue un éxito. Hubo 13 personas asistiendo y la gente quedó muy, muy contenta con el... Y ahora habéis hecho una nueva política de costes, ¿no? Sí, hay una nueva política de costes, que es que el precio del taller se hace a donación, a lo que cada uno quiera libremente aportar, solo que, eso sí, hay que cubrir los gastos de desplazamiento, los gastos de estancia y alimentación de los dos ponentes que vamos a hacer el taller. Pero es lo único que se pide a la gente. Lo cual me parece fantástico. Pues sí. Fran, dime. Nos oímos la semana que viene otra vez. Vale, perfecto. Intentaremos visualizar ese sistema alternativo que consiste vale, con el acuerdo. A ver cómo lo hacemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. La hora del dragón, Francisco Mateos Silva. Bueno, y vamos ahora con el relato de la noche, narrado por Alberto Jesús Laiseca, que lleva un título un poco complicado, a ver si lo digo bien, La Higía, de Edgar Allan Poe. El cuento de esta noche se llama La Higía y es de Edgar Allan Poe. Juro por mi alma inmortal que no recuerdo cómo, dónde ni cuánto conocí a Lady La Higía. Nunca supe su apellido, pero pensar que ella fue mi esposa, para mí era simplemente La Higía. La Higía, la que ya no existe. La Higía. sí recuerdo su aspecto físico, por supuesto. Era muy alta, delgada y en los últimos tiempos casi descarnada. Recuerdo su gigantesca, enorme, abundosa cabellera negra como el ala del cuervo. Y sobre todo los ojos enormes, negros, profundísimos, como el pozo de Demócrito. Pero pensar que ella fue mi esposa, si acaso pudiera saber a qué me recordaba la expresión de los ojos de la hechicera. ¿Qué era? Nunca supe su apellido. Para mí era simplemente la hechicera. La hechicera. Se movía como una sombra. Entraba en mi cuarto en absoluto silencio y apoyaba su mano marmórea sobre mi hombro. No te asustes, soy yo, la hechicera. Ay, mi amor. Sí, me asusta, pero asustame de nuevo. Son sustos deliciosos, deliciosos. A pesar de eso, enfermó. Con qué desesperación luchó ella contra la muerte, contra la sombra. Ya estaba postrada en su lecho y me dijo: prometo volver. Volver. Le cerré los ojos. ¡Qué desesperación! Ha sufrido un ataque de locura, sí. Ella me dejó, era riquísima la hechicera, me dejó una inmensa fortuna. Entonces yo compré en la vieja Inglaterra una abadía fortificada, ruinosa. A mí me gustan las cosas ruinosas, cubiertas de hiedra y hongos. Pero por dentro no. En el centro de la abadía fortificada había una torre pentagonal. Ah, la hice llenar. Qué decoración. Tapices mortuorios. Mármoles. Basaltos oscuros. Era mi obra maestra, pero para lograr la absoluta perfección le faltaba algo, un detalle, una víctima. Una víctima. Pero para eso era necesario que me casase de nuevo. Fue un duro trago tener que reemplazar a mi enterradita, a mi muertita, a mi laichía, por otra mujer. Volver. Prometo volver. Bueno, si me casé con Lady Rowena Tremeño de Tremain, rubia y de ojos azules. Menudita, la víctima ideal. Oh, rubia y de ojos azules. Odio a las rubias. Y peor si tienen ojos azules. De manera tal que era la esposa perfecta. Oh, todavía recuerdo la cara que puso cuando recién desposada la llevé a la cama matrimonial con baldaquino, con colgaduras fúnebres. No sé cómo no se murió ahí mismo sin falda del espanto. Que sufra. Que sufra como yo sufro. Si yo sufro, que todos sufran. Si yo no gozo, que nadie goce. ¿Por qué no? Que sufra como yo sufro. Ah, sí. Alguien la tiene que pagar. Una víctima. Alguien la tiene que pagar acá. Detrás de todo gran hombre hay una gran víctima. Y yo soy un gran hombre. Ah, si la vampirizaba. no la tocaba, la vampirizaba a distancia. Hay muchas maneras de vampirizar a una mujer. Tan vampirizada fue que en el inicio de nuestro segundo mes de matrimonio ella decayó visiblemente. Quedó postrada en cama. Ahí me empezó a dar lástima. Pero ya era tarde. Se murió Lady Lagia. Pues que todos sufran, que todos sufran y nadie goce. Con toda honestidad lo digo, traté de sacarla adelante, de curarla, porque no era mala chica. Lady Rowena. Al final terminó dándome lástima, ¿sabes? Ella, Rowena, se quejaba de que en la habitación había sonidos, se escuchaban pasos y se detectaban presencias. Volver. Yo sentía la presencia. Yo la veía. Si incluso en la alfombra se marcaban los pasos. Prometo volver. Bueno, mi pobre mujer cada vez estaba peor. Una noche sufrió un colapso. Los sirvientes estaban lejos porque vivíamos aislados en la torre pentagonal. Entonces fui a buscar un vino ligero que le habían recomendado los médicos como medicina. Bueno, le serví un vaso y lo crean o no, se materializaron desde el espacio 4 o 5 gotas color rubí que cayeron dentro del vaso. Quedé paralizado, no atiné a nada. Rowena no se dio cuenta. Se lo tomó en el acto, empeoró. A punto tal que al otro día ya las sirvientas la amortajaron. Murió. La prepararon para la tumba. Bueno, no podía dormir ni quería. Estaba sentado mirando a mi muerta. Salió un gemido del cadáver. Rowena no estaba muerta. Nos habíamos apresurado a amortajarla. Fui rápido a alentarla, a tocarla para terminar de revivirla. Tenía la frente rosadita, los labios también. Y de repente duró segundos. Otra vez la apariencia marmórea. Como si hubiese resucitado y muerto al instante otra vez. Pasaron, no sé cuánto, 2 horas. Una respiración monstruosa. Voy a simplificar. Esto de las resurrecciones y las muertes, 7 veces a lo largo de la noche. Siete veces. Ya estaba por amanecer, yo dije, soy un pecador, está bien. Soy un monstruo, está bien. Pero si algún pecado especial he cometido, ya lo pagué 1000 veces. Basta, por favor, basta, no aguanto más. Bueno, ya estaba clareando y el cadáver se puso de pie. Para mi profundo horror, salió de la cama. Avanzó hasta el centro de la habitación. Yo estaba helado. No sé cómo no me morí. de un ataque al corazón ahí mismo. Cuando atiné a levantarme de mi sillón, caí a sus pies. ¿Qué podía hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Abracé los pies. Entonces, el cadáver o lo que fuera se sacó parte de las vendas mortuorias de su rostro y no cayó el pelo rubio en cascada de Lady Rowena Tremeño de Tremain, sino que cayó una cascada de pelo negro como el ala del cuervo, y también sus ojos quedaron libres, sus enormes y luminosos ojos negrísimos. Ah, dije yo, a estos ojos por lo menos sí los conozco. Ah, sí, los reconocería entre millones de ojos. Son los luminosos, negros, profundísimos ojos de mi profundo amor. Los ojos de Lady. De Lady de la Ichi. La Ichi, Edgar Allan Poe. Concha Vara y el Rincón de la Magia. Vamos con el Rincón de la Magia, con un tema que yo creo que nos gusta mucho hoy: los sueños, símbolos, interpretación y significado de ellos. Con nuestra bruja particular, Concha Vara, buenas noches. Hola, buenas noches, Esther, Juan Carlos, Mundo Insólito. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, que estoy de fiesta, ¿no? Pues no, pero deberíamos. Estábamos. De hecho, no hemos estado en todo el día preparando el programa, o sea, que hazte una idea. Intentaré ser rapidita para que os vayáis pronto a la fiesta. Nos vamos a ir de jota en nada. 12 minutos, como siempre, ¿no? 12. Bueno, los sueños, esa gran incógnita. Oh, esa gran incógnita de los sueños, sí. El significado de los sueños siempre ha sido un tema que a todos los ha intrigado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el misterio que entierra todo ese tipo de simbolismo, sin sentido, además, cuando soñamos nos alienta pues a querer explorar más allá de las simples imágenes y, por supuesto, a conocer su significado. Los sueños son la forma en que procesamos lo que está pasando en nuestro subconsciente, y todo el mundo sueña, pero por desgracia se nos olvida el 90% de los sueños, ¿eh? Los sueños han suscitado desde tiempos ancestrales el interés del hombre, e incluso su interpretación guiaba los designios de pueblos. ¿Pero por qué soñamos? Según los expertos, parece ser que los sueños están compuestos sobre todo de recuerdos inmediatos del propio día y de recuerdos o hechos acaecidos hasta una semana antes, como 6 o 7 días atrás. Las experiencias del día quedan en la memoria más inmediata y por eso están más presentes. pero los recuerdos comienzan a asentarse como duradero, y este proceso, que dura como una semana, después pasa a la memoria a largo plazo, de manera que cuando esas experiencias se han solidificado, aparecen en nuestro sueño junto a los recuerdos del día. Por ello, por ejemplo, pues es muy común encontrar gente del pasado en nuestro sueño. Pero que el cerebro comprenda lo que ve no quiere decir que tenga un sentido o una explicación lógica para que estas imágenes aparezcan, porque la parte del cerebro que sabe qué es la realidad no está activa durante el sueño, aunque a nosotros no nos extraña nada de lo que vemos, y además no lo creemos todo porque lo vemos todo muy real, y a pesar de que a veces no podemos explicar qué hemos soñado, nuestro cerebro trata de confeccionar así todo, pues una historia o un relato. Y bueno, esta es la parte más bonita de los sueños, porque tenemos el permiso de la mente, de nuestra mente, para entregarnos a la locura, ¿no? Soñar es un estado de vida muy distinto al que es habitual cuando estamos despiertos. Es como si el sueño tuviera una vida independiente de nosotros. Si el estado de sueño sugiere otro estado de vida posible, nos preguntamos a qué plano de la realidad se refieren los sueños. Esto nadie lo sabe. ¿Hay en el sueño un conocimiento que supera el conocimiento consciente? Hay varias categorías de sueño. Uno, bueno, como he mencionado antes, reflejan los acontecimientos de la vida cotidiana. Otros hablan sobre la evolución personal y necesidad de transformación. Y están aquellos que proporcionan información sobre la vida a niveles distintos de la vida cotidiana, que son los sueños premonitorios y visionarios, o los sueños telepáticos. Dentro del sueño, bueno, sabéis que hay dos fases, ¿no? O dos estadios. Una se le dice sueño lento, que también es llamado no REM, y la otra es la fase de sueño rápido. Esta se llama REM, que significa movimiento rápido de ojos. Antes de entrar en la fase REM, el sueño pasa por cuatro etapas en la fase no REM. Yo lo voy a explicar de forma que lo entendáis, ¿vale? Así, además, voy a dar cuenta de si dormís bien o no, Primero, es la transición de la vigilia al sueño. Esa es la primera etapa. Aquí disminuyen los latidos del corazón y es fácilmente interrumpir el sueño, ¿no? Ya que dura muy pocos minutos esta etapa. Se perciben la mayoría de los estímulos táctiles, los auditivos, de nuestro alrededor. Y el sueño en esta etapa, pues la verdad es que es poco reparador. Si nos despertamos en este momento, juraríamos además que no estábamos dormidos, pero sí que lo estábamos. Esa sensación me imagino que la habéis tenido muchas veces, ¿no? Sí. En la segunda etapa de esta primera fase, no REM, que representa además esta más del 50% del tiempo del sueño, el tono muscular se va debilitando. Aquí el sueño es más reparador, pero no es suficiente para descansar completamente, Este se llama el umbral del despertar, por lo que no nos despertamos con cualquier estímulo, y si nos despertamos aquí en esta etapa tendríamos la sensación de haber dormido profundamente. En la tercera etapa llegamos a un sueño más profundo, El tono muscular es mucho más reducido, la frecuencia cardíaca y respiratoria disminuye, y esta etapa es esencial para un correcto descanso. Si nos despertamos aquí, pues nos levantaríamos desorientados y confusos, que también me imagino que lo habéis experimentado, porque yo por lo menos he experimentado todas las etapas estas. Y la última y cuarta etapa es la del sueño profundo. El tono muscular aquí es mínimo y es un periodo esencial para la restauración física y psíquica del organismo. En esta etapa empiezan a aparecer los sueños, episodios de terror en los niños, incluso los episodios de sonambulismo. Después de pasar estas cuatro etapas, de la primera fase o fase no REM, es cuando aparece la fase REM. Esta es la de los sueños típicos que se presentan en forma de historia. Aquí el tono muscular es nulo, ¿eh?, y ocupa el 20% del tiempo total del sueño, aunque este dato varía con la edad, porque en los niños es mayor, ¿eh?, el tiempo. Todas estas etapas suelen repetirse cíclicamente a lo largo de la noche. Vamos, en 7 o 8 horas este ciclo se repite de 4 a 6 veces y dura cada uno unos 90 minutos. O sea que imaginaos, nos llevamos toda la noche con estos ciclos de cambios de sueño. Y yo, que duermo 4 horas, se me repite 2 veces. Porque eso es lo que duermo yo, ¿eh? No más, no consigo dormir más de 4 horas. En el estado de vigilia, que por cierto, puede ocurrir como varias veces, ¿no?, durante la noche. ¿Sabéis lo que es el estado de vigilia, no? Sí, estar despierto. Cuando nos vamos a dormir o cuando nos despertamos. Eso es. Te despiertas en la noche, te pues vuelves a dormir, ¿vale? Esto es. Entonces, es cuando en vuelta, algunas personas se producen los sueños controlados, que son los sueños lúcidos, ¿vale? Son personas capaces de dirigir aventuras e historias completas. Bueno, yo lo he conseguido, ¿eh? El sueño lúcido, sabéis que es una continuación del estado de vigilia. El soñador tiene aquí la impresión de despertar dentro de un mismo sueño y siente que puede seguir soñando, aún sabiendo que sueña. La conciencia aquí lo que da al soñador es la posibilidad de controlar deliberadamente el contenido y el desarrollo de su sueño. La primera vez, Concha, que pasa eso es una sensación extrañísima. ¿La primera vez que te ocurrió? ¿Qué pasa? Sí. Es una sensación extraña, muy rara. Mucha gente habrá tenido la sensación de despertarse de un sueño y estar dentro de otro, pensando que está... Ah. Son más frecuentes de lo que la gente se piensa, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Además, da la casualidad, no sé si tiene algo que ver... Concha, ¿tienes a un gato por ahí? No. Sí, algo. Pues cuando oigas el podcast, escucha este minuto. No me digas que se va a escuchar un gato. No sé, yo he oído algo también. Sí, ha sido como un gato, una cosa extraña. Dos veces. Hombre, se me murió hace poco un gato. Pues... Tú cuando oigas el podcast, acuérdate. Una gata. Se murió hace tiempo. Sí, pues tú acuérdate de este minuto. Sí, no te preocupes. Yo siempre que oigo el programa escucho cosas raras. Oye, ¿no será esto algo del oído? No. No. Pues... Estaba comentando, iba a comentar que las personas que juegan mucho a los videojuegos, no sé si es porque estimulan la mente, tienen un especial control sobre sus sueños. ¿Tienen? Tienen especial control sobre los sueños. Bueno, también las personas que juegan mucho a videojuegos y que juegan desde muy niños, hoy en día, lo que tienen es una... fijación por vivir juegos estando despiertos. Claro. Es que es todo lo contrario de lo que estás diciendo. Y es un problema muy grave que va en aumento, por desgracia. Claro que es muy grave, pero es que además se lo llevan a la cama. Sí, sí. Es lo que estoy diciendo. Es una barbaridad. Ellos viven el juego en su sueño y son capaces de controlarlo, ¿eh? Aunque también te digo una cosa, son las personas que más pesadillas sufren, ¿eh? Yo he visto un caso, hace 2 semanas, nos llega, en el torneo de Castilla y León de ajedrez por equipo sub-18 y sub-12, aquí en el pueblo de al lado de Íscar, que bueno, era una especie de convivencia, y había una madre con dos niñas ya mayores que jugaban al ajedrez y luego tenían un niño pequeñito de 6 años. Se tiraba el niño con el teléfono y jugando a juegos que él quería durante 7-8 horas seguidas. Una barbaridad. Es terrible. Es terrible. Es que ese niño va a distorsionar la realidad con la ficción, seguro. Claro, claro. pero es que son muchísimos la mayoría, ¿eh? Sí, pero todo esto para que me deje en paz el niño. Claro, y para eso, para que el niño se quede quieto, se quede callado, pues... Pues toma. Y no, no sabemos lo que estamos haciendo. Evidentemente, ¿eh? No. Pues tiene que ver, yo creo, con mucho con esto de los sueños, por el que no sabes bien distinguir las dos realidades. Bueno, yo no juego a videojuegos, pero yo he podido controlar mis sueños, ¿eh? Incluso me he despertado, me he levantado, he ido al baño, me he vuelto a acostar y he seguido soñando por lo mismo. Eres rara, Concha. ¿Qué? Eres rara, Diferente. Soy bruja. Sí, oye, que sepas que yo también he hecho eso, Pues claro, pues entonces ya somos dos raros. Pero a mí ya me conocen. ¿Tú sabes cuál es el método de Sadenit? Pues no. Que es un marqués de París del siglo XIX. Sí, pero no sé cuál es el método. Pues este señor empezó a dirigir o a querer dirigir los sueños, ¿no? ¿Vale? Él lo que hacía que era anotar sus sueños en una libreta que la ponía en su mesilla de noche. Cada vez que se despertaba, lo primero que hacía era anotar todo lo que soñaba en la libreta. Y así, de esa forma, pues podía seguir con el mismo sueño. Además, le pedía a su mayordomo que le pusiera una gota de diferentes perfumes en su almohada en distintos días y mientras él dormía, porque de esta manera lo que pretendía era condicionar los sueños. Pero ¿sabéis que hoy en día los expertos no han conseguido todavía encontrar nada para condicionar un sueño? Bueno, yo creo que las condiciones que vives diariamente son bastante condicionantes, para el sueño, que es lo que has comentado tú al principio. Sí, no, pero yo me refiero a la hora de controlar un sueño. El tú dormirte y decir, voy a soñar con esto. Es bastante complicado. Claro. Todavía no lo han conseguido. Yo lo empecé a hacer... Esto es lo que intentaba conseguir este señor. Yo lo empecé a hacer a los 16 años esto, Y tampoco lo habrás conseguido. Controlar los sueños, sí. Sí, bueno, controlar sueños sí, pero acostarte pensando voy a soñar algo en concreto. Pues no me lo he planteado, la verdad. Bueno, inténtalo. Mira, si lo intentas te vamos a llevar al libro Guinness de los récords. pero solo por intentarlo, ¿no? Si ya lo consigo es la leche, ¿no? Oye, bueno, y también en la vigilia, en esta fase del sueño. Bueno, y cuando también nos vamos a despertar, podemos sufrir una parálisis del sueño. Eso sí ha habido de hablar también, ¿no? Sí. Es terrible, yo he pasado por eso, Si lo explicas, este estado, Concha, explícalo un poquito. Sí, lo voy a explicar, ¿vale? Se está totalmente consciente y alerta en este estado. Sin embargo, tu cuerpo permanece paralizado y tu cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vividas intensamente, pero sin que tu cuerpo pueda reaccionar. Por supuesto, todos los sentidos naturales permanecen en pleno funcionamiento. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, y están presentes, aunque sientas que no puedes moverte ni hablar. Lo comentábamos la semana pasada, ¿recuerdas? La semana pasada estuvimos hablando, pero de viajes astrales. Sí, pero... Es diferente, no es una parálisis del sueño. No, que no tiene nada que ver, pero cuando estuvimos hablando de lo del viaje astral y cuando en el desdoblamiento astral te venían ciertos seres, comentamos esto de la parálisis del sueño. Sí, pero los seres que aparecen aquí, agárrate, ¿eh? Agárrate, porque aquí lo que aparecen son tus miedos más profundos, ¿eh? Además, con el corazón que late nada, con la frecuencia respiratoria reducida, es normal experimentar sensación de presión. Se siente presión en el pecho, dificultad para respirar. En este estado de miedo, además de pánico, puedes sentir una sensación de peso sobre ti. Es una experiencia terriblemente real, ¿eh? Yo la he vivido. Y es verdad que abres los ojos, te quieres incorporarte y sientes como algo te aprisiona, no te puedes mover de la cama, es que no puedes, y además ves cosas, ¿no? Estás como paralizado, a mí me ocurrió, y era de día, ya había amanecido. Ves más que más que cosas, ves, Concha. Cosas. Es que había gente. Sí. Tú te ríes. Había gente en mi habitación, había gente muerta, pero un montón. Yo normalmente no las veo, pero eso. Es que estas personas eran, algunos eran diablos, eran. Te ríes, pero seguramente lo hayas pasado fatal. Yo lo pasé fatal. Había enanos saltando encima de la cama, había no te lo puedes imaginar. Todo lo que yo vi. Me tienes que decir lo que cenas tú por la noche. Solamente me ha ocurrido. Bueno, me ha ocurrido otra vez, Me ha ocurrido otra vez, sí. Me estaba durmiendo y sentí de pronto esa presión y me vi venirme para mí un tren. Un tren. Un tren. Y yo decía, Dios mío, que el tren me va a pasar por encima de la cama. Es horrible. Esto es como la película esta que proyectaron, una de las primeras películas que proyectaron en el cine, que venía el tren hacia ellos y salieron todos corriendo. No, de tres no. Miedo, de las primeras de las antiguas. Sí, sí. Venían claro, el tren. Me tan real, fíjate. Claro. Tan real que dijeron fuera. Venía el tren hacia ellos por la pantalla y salieron todos del cine corriendo. Y hablando de esto, una parálisis del sueño. Sí, yo sí. Hablando de esto que tú estás hablando, un día vamos a hablar de los visitantes de dormitorio. Ah, pues sí. Ahora que dices tú que ves los visitantes nocturnos, sí. Eso es un tema que los hay. Que a ver los haylos. Pues sí. Que aunque no te lo creas, yo también los he visto. También, yo también. ¿Sabes? Pero bueno, tazo. Yo paso de ellos, me doy media vuelta y me vuelvo a dormir. Porque si no te vuelves loco, Bueno. Vamos. Ya nos llaman locos. Bueno, ¿sabéis quién es el padre del psicoanálisis, no? Un tal Freud. Sí. Un tal Freud, que publicó en el año 1900 La interpretación de los sueños. Que por cierto, yo ese libro lo tengo, Pues léelo. Es una locura de libro, sí, yo lo he leído hace muchos años, pero una locura de libro. Supuso una revolución, porque él afirmaba que los sueños eran una deformación de nuestros verdaderos deseos y sentimientos, que lo que recordamos es una versión censurada de nuestro deseo inconsciente, inaceptable, y que soñar sería una válvula de escape para superar el no poder realizar nuestro deseo más oculto. Además, es que Freud siempre relacionaba los sueños, todo con el sexo. Uh-huh. Y ya os digo que tanto Jung como él tenían una mente un poquito retorcida, Jung bastante también, Jung sí que era compañero de él, también psicólogo. Bueno, en definitiva, el significado de los sueños dan un repaso a nuestro subconsciente y otorgan la oportunidad de arreglar asuntos que son reprimidos. Muchas veces nos terminamos enfrentando a nuestros miedos a través de la interpretación y análisis de los sueños. Una vez que nuestros temores son vencidos, en nuestros sueños, pues los podemos hacer que se vuelvan más positivos, ¿no? Si tus sueños son en general positivos o futuristas, significa que has realizado bien tu trabajo interior para resolver los problemas actuales. Y si tus sueños son negativos, es una señal de que hay cuestiones que debes abordar en tu vida. Si sueles tener pesadillas muy a menudo, yo recomiendo que revises lo que ves a diario en las noticias. Lo que lees, lo que juegas, porque esto puede ser un factor importante. Hay personas que se llevan todo el día viendo películas de terror, entonces es normal que tengan pesadillas por la noche, ¿sabes? Si tu sueño se repite de forma constante, o en varios de tus sueños se repite con frecuencia el mismo tema, significa que hay algo que aún no alcanzas a entender, o bien tiene algún asunto pendiente que resolver. tus sueños te están enviando un mensaje importante que no logras comprender, y esto muchas veces se debe a que puedes tener problemas en decisiones que te resultan difíciles de aceptar. Para resolver un problema hay que aceptar que existe, y a veces el problema puede ser tú mismo. Yo puedo comentar hasta donde me dejéis significados de algunas simbologías, ¿no? De algunos significados de sueño. Te estaba dejando hablar porque estabas explicando ciertas cosas, pero sí, evidentemente vamos a hablar de la simbología de los sueños, y entraremos también en los sueños premonitorios, que es muy importante. Así, sí. Así que vamos a hablar primero de los símbolos, así muy someramente. Bueno, la simbología, son los significados, sí, ¿no? Sí, y luego... El abanico de símbolos para que una persona puede soñar es interminable. Además, hay personas que a mí me cuentan sueños que son sueños rarísimos, ¿no? Claro. Hay personas que me escriben en la página web, que uh-huh. Por cierto, aunque no hay galería hoy, pero podéis entrar en cochabara.com, y ahí también me podéis consultar sobre sueños, ¿vale? Porque hay personas que tienen unos sueños muy raros y yo les puedo hablar más o menos del significado. Pero están las simbologías generales, por ejemplo, la de caídas de dientes, ¿vale? Los sueños donde se caen los dientes son muy frecuentes, y existen varias interpretaciones, depende también de cada persona, de su situación particular. En el estudio onírico, este tema es uno de los más extensos y además con más simbología. Entre las posibles interpretaciones de que se caigan los dientes encontramos el renacimiento. En este caso, la caída del diente puede simbolizar pues un nuevo evento, un renacer, nuevos proyectos, decisiones que haya que tomar por situaciones que se estén atravesando, ¿vale? En definitiva, un cambio significativo en tu vida. Significa que esté terminado algo para... y que una puerta nueva se abre, ¿vale? También hay que tener en cuenta cuál es el diente que se pierde, pues cada diente posee una simbología. Por ejemplo, si es un incisivo inferior, porque los dientes de abajo son los de la familia, si es un incisivo inferior que se te cae, se está hablando de la relación con los hijos, de los sentimientos, necesidad de ser amado por ellos. También el deseo de tener la suficiente capacidad para amarlos a ellos. Si es un premolar inferior, pues suele ir relacionado con los sentimientos, como de haber sido víctima de injusticias en la vida, ¿vale? Si notas que tienes un hueco en que se te ha caído un diente, puede significar te puedes ver implicado en negocios sucios, fraudulentos. Veis que esto tiene mucho significado, ¿no? Que todo el mundo no que se le caiga un diente no va a tener el mismo, ¿eh? Una caída de un diente de la parte de abajo, hurgando en el agujero, puede anunciar también la muerte de una persona joven. De hecho, los intérpretes orientales afirman que la caída de los dientes predice la proximidad de la muerte. Soñar que se pierden los dientes es signo también de frustración, de fracaso y de derrota. Los dientes, como he comentado antes, representan los moradores de una casa o los miembros de una familia, sumando incluso a aquellas personas que son cercanas, ¿no? Por ejemplo, los superiores representan a los hombres y los inferiores a las mujeres, ¿vale? Desde los grandes molares hasta los incisivos representan a todos los miembros de la familia. Desde más atrás hacia adelante es de personas más mayores a personas más jóvenes, ¿vale? O sea, los de más atrás pues serían los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos, los hijos, etcétera. Y luego pues también pueden entrar amigos, vecinos, etcétera. Es muy curioso el sueño este, ¿verdad? De los dientes, sí. De los dientes. Soñar con hielo yo he escogido algunos sueños que a mí me hayan consultado, ¿no? Entonces, pues, me han parecido interesantes. Los nigromantas orientales decían que el hielo onírico, estoy fatal, no es un signo muy favorable a causa de la transformación que toma al endurecerse. Según ellos, simboliza la dureza del alma y el enfriamiento del corazón, ¿eh? Por muy bonito que nosotros veamos el hielo en un sueño. Dicen que cuando se sueña con hielo o con nieve hay frío en el alma, ¿eh? Fijaos lo que significa. Soñar con un bebé, que me preguntó el otro día una amiga, soñar con un bebé. En términos generales, cuando se sueña con, por ejemplo, que estás de parto, significa deseo de embarazo, de tener hijos, además de la casualidad que suele aparecer este sueño cuando la tarea de quedarte embarazada es difícil o tardía, ¿no? También puede ser un nuevo comienzo, la inocencia, una persona que tenga mucha pureza. Un bebé en los sueños también puede ser un sueño profético de un inminente romance, ¿eh? Un bebé significa que necesitas escuchar a tu niño interior, ¿eh? Si has parido a una criatura enorme, porque esta amiga le había ocurrido esto, había parido una criatura muy grande y además adulta, eso es porque existe un temor de que la salud, o sea, un temor de que su bebé no tenga buena salud, ¿vale? De que pueda tener defectos o problemas de nacimiento. Otra persona me preguntó qué significaba soñar con ataúdes. Con entierro en general, significa que, bueno, este sueño en general significa boda, ¿Boda? Con una persona, sí, fíjate, una persona sueña con un ataúd, es una boda. Significa que te vas a casar si no estás casada, o que vas a asistir a una boda. En este caso, al soñar con ataúdes, será una boda sencilla, donde no habrá adornos, ni flores, ni nada. ¿De acuerdo? Uh-huh. Soñar con un cadáver, pues significa el fin de algo que se acaba, algo que muere, equivale a anunciar un fracaso también, o la aparición de obstáculos que pueden arruinar unos proyectos. Además, ver en el ataúd a un desconocido significa un peligro cercano. Se trata esto de soñar con ataúdes y con cadáveres de sueños buenos, a pesar de que de lo lúgubre que son, ¿no? Porque significa el fin o la muerte de una dependencia material o moral. Es un sueño que te permite liberarte de algo o alguien que limita tu autonomía, ¿no? O un periodo de tu vida que se cierra, y esto es un paso difícil del que se saldrá más fuerte que antes, ¿no? Si el cadáver se despierta y resucita, significa que tendrás que hacer frente a un importante problema, pero que finalmente lo superarás. Porque despertar es iniciativa, es decisión, es actividad. Significa curación inesperada de algo físico, psíquico y recuperación de cosas materiales. Y ojito que soñar con cadáveres también puede ser agravio de alguna dolencia de tipo digestivo. Y vosotros diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí, porque... Pues también. Por eso digo que una persona que tenga este tipo de sueños no tiene, para todo el mundo, no tiene el mismo significado, porque también hay que matizar muchas cosas. Hay que matizar si es de día, si es de noche, si por ejemplo el ataúd, si lo ve en la tierra, si lo ve en un jardín con flores, si lo ve dentro de una casa, si lo ve... todo eso son matices que hacen que cambie el rumbo del significado del sueño, ¿vale? Soñar con la muerte de un ser querido puede significar que no has llegado a un acuerdo con la muerte de esa persona. Soñar con tu propia muerte puedes estar cuestionando tu propia mortalidad. Concha, cuando, dime. Te voy a ir haciendo preguntas que van llegando por el grupo. Venga. Y ahora que has hablado de los seres queridos, con la muerte de un ser querido, ¿qué significa soñar con seres queridos en general? ¿Muertos? No, vivos, supongo. Y muertos también. Muerto ya lo ha dicho. No, pero ¿te refieres a soñar con un ser querido que ya ha fallecido? No, con seres queridos vivos. Hombre, si está soñando una persona con seres queridos vivos, porque esta persona requiere alguna atención especial. Uh-huh. Hay que ver también el sueño, en donde está esa persona, cómo la ves, cómo está vestida, si está vestida de oscuro, de claro. Es que eso tiene muchos matices, como he comentado. Pero en general, si sueñas con una persona viva, porque esa persona de alguna manera está llamando tu atención o le hace falta algo. Uh-huh. Otras veces también soñamos con personas vivas que no nos miran bien, y que son personas que son, para nosotros son polémicas. Entonces, pues, si estamos un poquito obsesionados con esa persona, pues es normal que entre en nuestro sueño. ¿Vale? Nos preguntaban también qué quiere decir soñar con toros. Soñar con toros son personas que capaces de enfrentarse a cualquier problema, ¿no? Y además, tiene, la simbología del toro es también en función de cómo se porte el toro. Si el toro te ataca y te vence, significa que el problema en cuestión que tengas en ese momento no lo puedes hacer frente, porque será superior a ti. Si tú vences al toro, pues podrás salir adelante, pero en general son personas fuertes que suelen conseguir lo que quieren en esta vida. Te voy a contar un sueño que tengo yo algunas veces con toros. Desde hace muy poco tiempo, relativamente, 2 o 3 años. Yo antes nunca había soñado con toros. Pero ahora de vez en cuando sueño con toros, con uno, con varios toros que te persiguen. Evidentemente tú huyes. Y cuando llegan a ti, se te vuelve manso. Claro. Se te vuelve manso el toro. Te das cuenta, uh-huh, que es como un corderito. Porque el toro no puede atacarte, porque tú eres más fuerte que él. Puedes enfrentarte a esos problemas que tengas, a las adversidades, a todas. En un principio tú tienes miedo, piensas que no te vas a poder enfrentar, con lo cual el problema te está atacando, ¿no?, de alguna manera. Pero, uh-huh, cuando te enfrentas al problema, se amansa como el toro. A mí me ha pasado eso con leones y con tigres. Es curioso, vamos a dar un abrazo a Luisa, que es la que... Hola, Luisa, buenas noches. Que es la que nos ha mandado la pregunta. Y bueno, pues esta mujer que es cantante, o era cantante de ópera, no sé en qué grado, pues ha sufrido un problema en las cuerdas vocales, y a través de ese problema pues ha quedado sin voz para cantar y casi para hablar. Uh-huh. Y a lo mejor este sueño de los toros le viene dado la respuesta que tú estás diciendo. Pues es posible. Y seguro que es igual de fuerte. Posiblemente que sea ese problema al que ella se tenga que enfrentar. Ya está enfrentada. O a la adversidad, ¿vale? Uh-huh. Pregunta, bueno. Mónica, creo que es Mónica, ¿no, Esther? Hola, Mónica. Lo de típico lo de, sueño. De caerse al vacío. Eso es. Y luego despertarte. Bueno, ya sabéis lo que pienso yo de eso. Ese yo lo he tenido mucho. Yo lo he tenido mucho de niño, de joven. Pues de la escalera, ¿no? Es como que das un... Bueno, mira, a menudo, bueno, yo pienso que eso es porque puedes empezar a levitar y te caes cuando te despiertas, ¿eh? Si te despiertas en ese momento, pues una persona que a lo mejor está comenzando a hacer un viaje astral, y de pronto pues te despierta y no te sientes que caes en la cama, ¿vale? Pero si también podemos soñar que nos caemos y no despertarnos. Entonces esto representa una pérdida de control en algún aspecto de la vida, ¿eh? Es lo que significa en términos generales. Matiza Eduardo en el sueño que Eduardo, te comento. Hola. Sí. En el sueño que te preguntaba antes sobre seres queridos, que efectivamente es un ser muerto con el que has soñado. Vale. Entonces, si es una persona ya fallecida, tenemos que fijarnos cómo vemos a la persona. Si esa persona nos está sonriendo y es agradable la visión, es porque nos está diciendo que estamos actuando bien, que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Si por el contrario esa persona en el sueño está enfadada con nosotros, ahí tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo mal en la vida. Ahí es un aviso de que algo estamos haciendo mal. Pues fíjate ahora que estás contando esto, el sueño que he tenido hoy en la siesta, que hoy nos hemos echado siesta, por fin, he soñado con el amigo mío este que desapareció, que murió hace unos años, no sé si te he comentado. Sí. Que aparecía sonriendo, desaparecía por una puerta y marcaba con las manos cuatro dedos, enseñaba, como si fuera el número cuatro. Y estaba sonriente y se marchaba por la puerta. Me he ido detrás de él y ya no. Vosotros sois cuatro, ¿no? En la familia, ¿no? Sí. Pero él estaba alegre, sonriente. No, claro. Entonces, pues él te está indicando, este amigo te está indicando que estás haciendo las cosas bien. Además, si vais a hacer algún cambio importante, te está también orientando, te está diciendo que el cambio es para los cuatro y que además es bueno. Uh-huh. Es beneficioso. Pues a ver si es verdad. Uh-huh. Porque hay cambios por ahí, ya lo sabes. ¿Y pues mira. Has comentado, Concha, si la persona con la que sueñas está alegre o está triste, y si está indiferente, o sea, le llamas, no te conoce o no... Si está querido, la persona indiferente... Un ser querido, pues, que haya muerto, hablamos. Sí. Uh-huh. Tenemos normalmente, cuando hay una persona ya fallecida indiferente en un sueño, suele haber alguien más en el sueño, ¿eh? Sí. Suele haber alguna persona viva. Te lo digo porque es la simbología. Y es porque... Concha. Se oye otra vez. Dime. Vuelve a escuchar este minuto en el podcast. Vale. Sí, en serio. Sí, además que se oyó. Y es que se oye por el teléfono, no es un ruido. Seguro que estoy sola. No es un ruido de aquí del ambiente, ¿eh? No. Estoy sola con mis espíritus, con mis... Pues saluda, energía. Saluda porque... Bueno, perdona, sigue. Pues que visualice el sueño y vea si hay alguien más en el sueño. Porque cuando notamos a alguien indiferente es porque puede haber un cambio imprevisto en nuestra vida y tiene mucho que ver con esa otra persona que aparezca en el sueño, ¿eh? Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. De lo que comentaba antes Mónica del caer, yo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, no sé si a los demás, sueñas como que das un... que subes un escalón y... Yo me parece... Que desaparece el escalón, vamos, pegas el bote, sí, en la cama. Yo creo que esto quiere decir que son miedos a algo. A alguna cosa que te va a venir, que la temes. ¿El qué? Lo del... Lo de caerse al vacío. Como igual, no, igual que cuando te ahogas, que sueñas que te ahogas. Ay, por Dios, el sueño de agua es un sueño también con mucha simbología, ¿eh? Sí, yo de joven soñaba estas dos cosas, lo de que te caías al vacío y luego lo de que te ahogabas, pero una vez que te veías en... ya que no podías respirar más, de repente podías respirar debajo del agua. Hace muchos años. Mira. Que no me pasa. Yo creo que son miedos a algo que te va a venir, a un proyecto, a un examen. Oye, a... sí, bueno, y además es agobio, ¿no? Es que te sientes rodeado por problemas y te sientes sumergido. Claro. ¿Vale? Sí. Y luego lo que tú has comentado del escalón, pues también tiene significado una escala o una escalera, subir o bajar. ¿Vale? Sí, claro. Eso se aplica igual a subir o bajar en un ascensor, ¿eh? Sí, pero la historia está en que yo, por lo menos, yo me despierto. Te despiertas además, eso, y te das el bote en la cama, como comentaba. Sí, Mónica. Porque a lo mejor un escalón un poco más alto. No sé. Fíjate. Pero eso es miedo. Bajar un escalón o varios escalones es miedo a perder tu posición, ¿no? Sí, es que te iba yo a comentar ahora. Yo he soñado también hace tiempo que subía escaleras hasta arriba, que era como una especie de alcanzar una meta o un triunfo. Claro, ¿no? Claro, claro. Bajar nunca. Son deseos de alcanzar niveles, sí, altos en la, claro, en la vida. Son deseos de alcanzar niveles. Hace muchos años de estos sueños. Y otro sueño recurrente que tuve durante varios meses era un... con agua. Que estabas construyendo una casa, tú, como albañil, y empezaba sí. a llover, y luego veías el agua, se iba, sobre todo era de noche, y el agua se estancaba, y ya sabes tú que el agua estancada, y dependiendo de si es lodosa o no, tiene el agua estancada bastante negativo, ¿no? No es buena, no es bueno señal, ¿no? Sí. Eso lo tuve también una temporada. El agua puede representar muchas cosas, dependiendo de lo que está hablando, ¿no? Uh-huh. Hombre, si te estás ahogando, tú en ese dices que no, pero bueno, es lo que te he dicho, que te sientes abrumado, ¿no? Sí, pero eso era de joven. Esto que te estoy contando de la lluvia, sí, ha sido de hace unos años para acá. Mira, si el agua, lo mejor que en el sueño es no mojarte, es lo mejor. Si te mojas, si el agua es clara y es agradable y te sientes a gusto, no pasa nada, ¿eh? Es que te sientes bien y ahí tienes algunos problemas que te rodean, pero bueno, que puedes salir adelante. Pero si el agua es negra, si tiene barros, si hay una inundación, entonces sí son problemas, son que estás abrumado y que son personas que pueden llegar incluso a entrar en depresiones, ¿eh? Uh-huh. Bueno, son épocas malas, creo yo, que suelen pasar. ¿Cómo? Que son épocas malas que suele pasar la gente. No, y rachas malas, claro. No, y por suerte ya pasaron. Bueno, si tenemos no... en la vida tenemos rachas buenas, tenemos rachas malas. Mira, el otro día me preguntaron soñar con gatos. Yo te puedo contar uno muy bueno de esos, ¿eh? Dime. Estábamos en Monistrol de Montserrat, el amigo mío este que ha muerto, Collar, que le conoces. Vamos, le sí. conoces virtualmente. Sí. Y yo estamos en la habitación durmiendo, y en uno de estos sueños, de una de la pared donde yo dormía, de la cabecera, salían, no sé, 3, 4, 5 gatos con una cara de muy mala leche y a atacarme. Claro. Ese era un sueño de alguien que te podía estar haciendo daño, ¿no? Sobre todo mujeres. Era un sueño de una mujer que me intentaba hacer daño, ¿no? A ver, la simbología del gato es femenina, ¿eh? ¿Vale? Entonces pues, tiene mucho que ver con las relaciones con el género femenino. Sí, no, y además sé quién era la mujer. O sea, que había una mujer ahí que te atacaba, ¿no? Era una mujer de Barcelona, sí, hace ya... Pues ya está, ya, fíjate, si es que... Bueno, pero así tú me lo certificas. Claro. Como verás, he soñado mucho y me acuerdo de casi todos los sueños, ¿eh? Muchas veces, mira, los gatos, las ratas, las cucarachas, esos son mujeres. ¿Y las serpientes? ¿Qué pregunta Edu? Hola, Edu. La serpiente, no te creas tú que tenga una mala simbología, ¿eh? Porque la serpiente es símbolo de sabiduría. ¿Eh? Y también de engaño. De engaño, claro, de sabiduría y de engaño porque es sabia. Pero bueno, en general te está indicando que tienes cierta inteligencia y que tengas cuidado con los demás, ¿no? Con personas que se pueden aprovechar de ti, ¿no? Que la serpiente te protege de alguna manera, te dice que no te preocupes, que como eres inteligente, pues no te puedes, vamos, que te puedes dar cuenta. Uno de los sueños, ahora que viene una pregunta por privado, que es muy recurrente también en algunas personas, y porque es un poquitín asquerosa, no la suelen contar, es soñar con heces humanas. Pero eso da buena suerte. Claro, pero es que la gente se piensa que es negativo. Uy, que va, eso da buena suerte. Es todo lo contrario, ¿verdad? Solución de problema, te puede tocar la lotería, te puede... puedes conseguir dinero, puedes aumentar tus finanzas. Sí, señor. Pues me la han mandado por privado. Pues fíjate. Imagino, no voy a decir ni el nombre. Sí, imagino por la vergüenza que siente uno cuando sueña con eso. Bueno, pero mira. Preguntan que si... Esto me ha pasado a mí una vez. Que si sueñas que te matan. Hombre, cuando ahí es lo que comentaba antes, cuando tú sueñas tu propia muerte, ya sea porque tú te mueras o porque te maten, estás cuestionando tu propia inmortalidad. También es un deseo de eliminar tu yo interior, ¿no? De que no estés a gusto contigo mismo y quieras cambiar, quieras matar esa forma de ser que tienes para pasar a ser una persona nueva. ¿Y soñar que matan a alguien? Soñar que matan a alguien. Que lo ves. Cuando sueñas la muerte de una persona viva, generalmente es lo contrario, le estás dando años, más años de vida a esa persona. Ya sea porque muera por cualquier causa o que muera por porque alguien le mate. De todas formas, también puede ser significado para esa persona el mismo, ¿no? Que tú piensas que esa persona necesita ese cambio interior. O que odia a alguien tanto como para que, vamos, eso sería un control del sueño, ¿eh? Qué mala, ¿no? Bueno, cada una es como es. Ahí lo dejo. Se le ha caído. No, yo no soy esa cosa. Ahí lo dejo, Concha. Bueno, soñar con las manos, que también tiene muchas simbologías de sueño, Te iba a preguntar yo ahora. Mira, la mano izquierda simboliza las cualidades femeninas, ¿vale? Y la derecha las cualidades masculinas. Si te lesionas la mano en el sueño, puede estar relacionado con problemas sobre tu ego. También puede significar que alguien más tendrá éxito haciendo lo que sea. O sea, vamos a ver, que alguien te roba una idea, un proyecto. Si te duele la mano o te haces daño, pues mira qué estás haciendo en este momento, que te puedan robar, que una persona se puede aprovechar de tu éxito. Si las manos son muy pequeñas, esto puede reflejar inseguridades. Si no puedes ver las manos, te miran las manos pero no las ves, puede reflejar que está algo de tu vida está fuera de control. Si las manos están sucias, es posible que tengas problemas de celos. Fíjate el significado. Y bueno, y las manos limpias, pues es satisfacción en la vida. ¿Y soñar que vuelas? Hombre, soñar que vuelas, sensación de libertad, sensación de éxito, de triunfo sobre todo, Y que planeas. Tiene un profundo significado, ¿eh? Que planeas mientras. Representa la libertad de las ataduras terrenales, ¿eh? Y que planeas mientras vuelas. Sí. Todo esto, ¿no? Te elevas por encima de los desafíos, ¿no? Superas todo, ¿vale? Hay un sueño que he tenido yo también varias veces, recurrente, y que yo creo que tiene que ver algo con esto. Que yo he jugado mucho al baloncesto. Y aunque soy bajito, y he soñado muchas veces que jugamos un partido de baloncesto y tú sabes lo que es hacer un mate, ¿no? Hombre, no exactamente, no entiendo el baloncesto. Es introducir el balón dentro del aro, agarrándote al aro de un salto, ¿no? Saltas, vale. E introduces el balón y te quedas colgado, más o menos. Sí, vale. Y eso, que no lo he conseguido hacer en mi vida porque soy bajito. Pues en los sueños lo he hecho muchísimas veces. Claro, y el deseo de... Y yo creo que No puede, lo que no puedes conseguir. Sí, pero yo creo que tiene que ver algo con lo de volar, ¿no? Superar cosas que tienes. Claro, ahí. Claro. Te indica que tú puedes colar el balón, aunque no te cuelgues. Esther me está echando la bronca, pero es que ya no se acuerda de los sueños. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cómo que no? Esther, es normal, hay muchas personas que no se acuerdan de los sueños. Claro, Concha dice, yo sueño siempre contigo. Tú no sueñas, digo, Concha, ya. Esther, se me ha ido. Esther siempre dice, yo sueño contigo, tú nunca sueñas conmigo, digo, pues no. Mira, luego soñar con que estás con conducir, soñar con coche, soñar con casa, con la escuela, con cualquier edificio. El coche eres tú, el edificio eres tú, la escuela eres tú, ¿vale? Eso lo que este sueño te representa a ti, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues lo que tenemos que ver es cómo están el estado en que está, por ejemplo, este edificio, si está en ruinas, si tiene mucha luminosidad, si es grande, si es pequeño. Tiene que ver con nosotros, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con nuestro estado, cómo estamos nosotros interiormente. ¿Vale? Y soñar que estás conduciendo y que de repente no aciertas con el acelerador y se te para el coche y te lías los pies. Pues lo mismo. Estás, ¿no?, conduciendo y todo lo que haga el coche te muestra lo que tú estás haciendo en tu vida. Si el coche se te atasca, si no consigues seguir adelante, es porque en la vida real tampoco tú consigues seguir adelante en tus asuntos. Uh-huh. ¿Eh? Vamos, en la vigilia. La vida real es la misma en el sueño que en la vigilia. Por eso digo que eso os representa a vosotros. ¿Vale? Lo que es el hogar, lo que es la casa, lo que es cualquier edificio, un colegio, el lugar donde trabajamos o un coche, porque una vez que nos metemos dentro de un coche, ese habitáculo pues es nuestro refugio también, ¿no? Mira, tenemos una pregunta interesante de si los animales también sueñan. Sí que sueñan. Sí que sueñan, porque yo he visto, nosotros tenemos perro y tenemos gato. Y aunque yo aquí no tengo ningún gato ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Los gatos se los ha llevado todo mi hija, porque aquí hay perro y no puede que estén juntos. Entonces, tanto a los gatos como a los perros los he visto yo durmiendo, que se han puesto a llorar, se han puesto el perro a ladrar o a gemir, ¿no? Y a mover las patas como si estuviese caminando o corriendo. Y eso porque están soñando. Pero claro, fíjate los sueños de ellos, lo que ellos viven su día a día, ¿no? Además, los animales no tienen miedo, si ellos no son capaces de razonar, no son racionales, ellos no tienen miedo. No conocen el miedo, no saben lo que es el miedo ni lo que es la muerte. No pueden tener miedo a la muerte porque no saben lo que es, no son racionales. Bueno, eso no lo creemos nosotros. Bueno, solo que yo pienso que es así, que ellos no tienen el sentido del miedo, no lo tienen ellos. De la inseguridad pueden tener, ¿no? Pero de miedo, no. No lo creo. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, y con las edades, verse, por ejemplo, en un sueño más joven de lo que tú eres, representa pérdida de oportunidades en tu vida. Si por el contrario te ves más mayor de lo que eres, pues puedes sugerir problemas de salud. Ver personas mayores vivas en el sueño da buena suerte, ¿eh? Estar asomado en un balcón en alto, siempre estar en alto da buena suerte. Significa, por ejemplo, si una persona tiene un proyecto entre manos y se asoma a un balcón en alto, que él está por encima de todos los demás, significa que su proyecto va a triunfar. ¿Y cuando estamos siendo perseguidos en un sueño? ¿No he soñado nunca eso? Eso es muchas veces. Eso significa que estás evitando cosas en tu vida. Quieres escapar de cosas. En vez de enfrentarte a los problemas y obstáculos, lo que quieres es salir corriendo. ¿Y cuando quieres correr y no puedes? Uy, eso es terrible, ¿eh? Eso sí lo he soñado yo, ¿eh? Eso es terrible, ¿vale? ¿Quieres correr y no puedes? ¿Te faltan fuerzas? Eso, estás tratando de huir y hay algo que te frena. Es porque, vamos a ver, te está diciendo, es lo mismo de antes, está intentando huir de algún problema, pero el sueño mismo te indica, o tú misma sabes que no debes huir. Entonces es un enfrentamiento entre los dos pensamientos, tanto el de huir como el de quedarte. Yo todos estos sueños los tenía de joven, ¿eh? Claro, de joven es más normal tener estos sueños. Claro. Porque solemos siempre cometer más a menudo el error de salir huyendo de los problemas. Más, cuando somos más mayores ya nos da menos miedo. Ya nos enfrentamos más. Le dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me tendré que enfrentar a los problemas. Cuando eres joven no quiere problemas. Te quiere salir corriendo. Normal. Bueno, soñar con exámenes para la gente joven. Bueno, y también hay personas que sueñan con exámenes y no son tan jóvenes. Esto suele estar relacionado con ansiedades en el trabajo o en la escuela, si es una persona joven la que lo sueña, ¿vale? Puede representar dificultades en las relaciones con los compañeros, con los jefes. Puede también ser un problema que tengas con un juicio, ¿vale? Hemos hablado, soñar con comida. Sí, hemos hablado antes de soñar con escaleras, subir y bajar, pero ¿y con una escalera de caracol? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿no? Da igual. Subir y bajar. El significado es lo mismo. ¿Con comida? Subir es ascenso. Ascenso, consecución, logros, éxito. Aumento de sueldo para el que esté esperando un aumento de sueldo, etcétera. Bajar es todo lo contrario, ¿eh? Es que no le dan el aumento de sueldo o le bajan el sueldo. Es descenso, en cualquier caso es descenso, es pérdida, es fracaso. Eso es lo que significa, tanto si son escaleras como si es un ascensor o un elevador, ¿eh? Si soñamos con alimento que estamos comiendo, suele representar también hambre de conocimientos, ¿no? Si últimamente has estado investigando algo muy fehacientemente, algo que encuentres fascinante, pues tiene relación con esto, ¿no? Estás comiendo en el sueño, te estás alimentando, porque tu mente sigue queriendo saber más, ¿no?, de lo que tú estás investigando. También hay que ver aquí si la comida te desagrada, si no te desagrada. Algunas veces cuando estamos soñamos con una mesa, que la mesa está puesta con comida, anuncia visitas, anuncia que pronto se van a presentar personas en tu casa, así que llena la nevera. O vacíala. Una mujer que sueña bebiendo un vaso de agua porque se va a quedar embarazada. Madre mía. ¿Y si lo sueña un hombre? Una mujer que se le rompe el vaso, Concha, de agua, porque puede, si está embarazada, puede perder el hijo. Concha, ¿y si lo sueña un hombre? Si lo sueña un hombre, entonces es su mujer la que se va a quedar embarazada. Ah. Se va a quedar embarazada, ¿eh? Por eso te lo digo. Que en relación a lo de las comidas, yo no recuerdo haber soñado nunca con comida. Yo sí he soñado muchas veces con comida. Y menos con una mesa puesta. Yo soy muy curiosa, muy cotilla. Además, mi mente siempre está indagando. Yo soy muy curioso. Con dulces, además. Entonces, pues es raro que no, sí, porque por eso, es un sueño muy común. Yo soy muy curioso y hasta que no consigo las cosas no paro. Por eso me parece raro que signifique eso, en el sentido de que yo nunca lo he soñado, que yo recuerde, ¿eh? Bueno, también eso también puede significar eso, que vas a tener visita. Es igual, tampoco lo he soñado. o si estás comiendo alguna comida que está que te desagrada y estás al lado de alguna persona, el sueño ese te indica que esa persona no te quiere, no quiere tu bien, no, te quiere mal, ¿vale? Estás comiendo algo desagradable y estás viendo a una persona, esa persona no te quiere bien. ¿Y soñar que pegas a alguien? Cuando soñamos que pegamos a alguien es porque necesitamos sacar, siempre eso está relacionado, tenemos que sacar de dentro de nosotros todo eso que nos está haciendo daño, ¿no? Que no somos capaces de sacarlo en la vigilia. Sí. Que lo tenemos dentro guardado y lo sacamos en el sueño. ¿Y cómo lo sacamos? Golpeando a alguna persona, golpeando una pared, golpeando una puerta, sí, dando golpes. ¿Y soñar que quieres golpear a algo o a alguien y no puedes, no tienes fuerzas? Pues eso es señal de la misma debilidad que tú tienes. Tienes algo dentro que tienes que sacar, pero no consigues sacarlo. Concha, hemos hablado antes de entrar en antena que íbamos a intentar terminar pronto hoy. Pues yo. Es que nos liamos. Yo estoy deseando llegar a los premonitorios. Bueno, pues vamos a hablar de los premonitorios son, ya sabéis que los sueños premonitorios son aquellos que es cuando una persona sueña hechos que luego se van a cumplir. Uh-huh. ¿Vale? Hechos presentes, hechos futuros que luego se van a cumplir. Ya verás ahora cómo soy vidente. ¿A qué tú les has tenido? Hombre, yo... yo, claro que los he tenido, los sueños premonitorios. ¿Has visto mi capacidad? Sí. Yo tuve, bueno, yo si quieres puedo contar... El otro día conté un sueño en que sabéis que estoy también en la puerta de la pirámide y conté un sueño, si queréis lo cuento aquí, pero no sé si va a dar tiempo. Bueno, voy a contar un sueño, ay, ¿cómo se llama? Bueno, premonitorio, bueno, sí, también lo podemos llamar así, que también que soñé con mi niña cuando era pequeña, tenía 3 añitos por ahí, un sueño muy curioso porque estaba sí, es un sueño premonitorio. Yo estaba trabajando y había en la empresa estaban reestructurando, ¿no? Y estaban despidiendo gente. Yo, claro, pues tenía miedo de que me despidieran a mí también. Y yo soñé que estaba dentro de una caja. Una caja perfecta, negra, oscura. Y había un agujero y por el agujero yo sacaba una pierna. Yo tenía una pierna, la saqué por el agujero, pero yo me sentía allí dentro de la caja, todo era todo oscuridad, solamente entraba un poquito de luz por ese agujerillo, pero yo por el agujero saqué la pierna. Y nada, al día siguiente pues me dice mi niña que había tenido una pesadilla. Y le digo, ay, ¿qué pesadilla has tenido tú? Con 3 añitos. Dice, pues que entré en una habitación que estaba todo muy blanco, con mucha luz, muchísima luz, y en el centro de la habitación había una caja gigante, una caja gigante de color negro. Y de la caja salía una pierna de una mujer. Uf. Y tanto uf. Os podéis imaginar, ¿no? Qué yuyu. ¿Y esto qué significado le das, Concha? Se llama un sueño. Ay, es que se me ha ido de la cabeza. el nombre que tiene este tipo de sueño. Pero no, hombre, efectivamente yo perdí el trabajo. Efectivamente me despidieron, pero lo que significa es que entre mi hija y yo hay una relación, siempre ha existido una relación muy grande entre las dos, ¿no? Empezando por un episodio que tuve con ella, que bueno, yo lo conté a vosotros, ¿no? Un día, ¿no te acordáis? Uh-huh, uh-huh. Cuando murió su padre, pues un episodio que me ocurrió con ella, que tenía 3 meses de vida nada más, y bueno, no lo voy a contar ahora mismo por aquí. Uh-huh. Y a partir de ahí tengo una conexión con ella tremenda, ¿no? Por aquella época tuve otro sueño. Estaba con... otro sueño con mi hija, ¿eh? Estaba yo con su padre, que su padre había fallecido ya. Uh-huh. Estaba en el campo, en el coche, estábamos los dos en el coche. Y de pronto, pues yo me vi fuera del coche y vi que se alejaba. El coche se alejaba con él dentro y le perdí de vista. Y no le encontraba por ninguna parte, me puse a buscarlo por todos lados y era un campo abierto y no... Y de pronto me vi a mi hija a lo lejos. Me vi a mi hija a lo lejos en el sueño, ¿no? Pero en la lejanía, como tranquila, allí jugando y tal y cual. Y ya, entonces me desperté, ¿no? Y al día siguiente, bueno, ese me dice mi hija que había tenido otra pesadilla, porque ella todo le llamaba pesadilla. Y le digo, dice, mamá, he tenido una pesadilla. ¿Qué has soñado, hija? Me dice, he soñado que iba contigo de la mano por el campo y que estábamos buscando a papá. Fijaos, ¿eh? Uh-huh. Increíble, vamos, yo y me ha pasado con ella muchísimas cosas. Como sueños telepáticos o... Sí, eso, telepático. Ah, mira. Es que no me salía, eso es un sueño telepático. Te lo he leído yo en la cabeza también, ¿qué crees? Muy bien, Esther. Que yo decía Juan Carlos antes, de los otros no me acuerdo mucho, pero de estos premonitorios... Es un sueño telepático. Yo he soñado dos veces. No muchísimas personas me cuentan a mí ese tipo de sueño. Uh-huh. Yo he soñado dos veces con dos personas diferentes que iban a tener dos niñas además. Y a los 20 días o 15 días con una y al mes con otra, efectivamente iban a tener niñas. De hecho, una de ellas es que soñé con la cría que tenía 3 años o algo así. Y luego que la he conocido, la niña después, hasta se parecía. Así que son cosas que ponen un poco... Pues sí. Los pelos de punta. Concha, ¿qué significa soñar con zombies? Pues no sé, a lo mejor es que ve muchas películas de zombies, no sé. No, yo no. ¿Tú has soñado con zombies? Yo no, es una pregunta que me han hecho ahora. ¿Quién ha hecho otra pregunta? A ver. Es un privado. ¿Soñar qué? ¿Cómo? Que es un privado. Ah, que es un privado, vale. Pues no sé, es temor. Quizás es persona que le tiene miedo a la muerte. Es lo que yo verá. Es la primera vez que oigo algo así, pero creo lo puedo interpretar más o menos de esa forma. Puede ser que tenga miedo a la muerte o que en su día a día, que sea una persona muy aficionada a ver películas de zombies. Ya te he dicho que hay personas que ven películas de terror y que continuamente están soñando con monstruos y con cosas porque lo tienen metido en la mente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Nosotros casi no miramos la tele, o sea que como mucho por la noche, que yo la uso de somnífero. No hay tiempo de ver la tele. No, y es que no llama la atención, hay mucha basura. Pero bueno, yo pienso que sí, que en general es eso, es alguien que tiene, pues, le tiene bastante respeto a la muerte y... Concha, se acabaron los 12 minutos. Vaya, pues, han sido 2 y medio. Llevamos 1 hora y 20, por lo menos, ¿eh? 1 hora y 20 conmigo, no, ¿no? No, que va. 1 hora y algo es fijo. ¿Cómo se me pasa el tiempo volando, vamos? A ver, como si estuviera soñando igual. Que, bueno, ¿qué? La semana que viene, ¿no? La semana que viene, sí. No, todavía no podemos hacer nada con el tarot, ¿no? Hasta que no solucionemos lo del Android, A pesar de que se puede engañar al móvil para poderlo ver, pero... Si queréis podemos hablar de lo que hemos hablado antes, que es los visitantes del dormitorio, o... Me parece un buen tema. Sí, pues ya está, uh-huh. Pues de los visitantes del dormitorio. Así que vete preparando los íncubos y los úzcubos. Muy bien. Y demás. Un abrazo, Concha. Igualmente, que os lo paséis muy bien en la fiesta. No bebáis mucho. No bebemos nada. Pero bailaremos todo lo que podamos. Vamos a decir que ayer estuvimos bailando fruto de la inconsciencia de haber bebido unas cervezas, ¿eh? ¿En serio? Porque habitualmente no bailamos. Pensé que iba a decir cerveza, habitualmente no bebemos. No, hombre, bebemos poco. Como ahora beben más en verano porque sales, hay más horas del día también. Claro, claro. Pero hay poco tiempo. Pero yo quiero saber lo que cenas tú algún día, ¿eh? Pues mira, pues casi nada. Lo que cenas no ceno apenas. Lo que cenas después de la cena. No. Cuando vengas de visita, que vas a venir en breve. Sí. Nos explicas tu secreto. Eso es, una infusión. Oye, hay una lista ya, hay importante de personas para ir a Oshade, ¿no? Ah, mira, y no lo hemos sí, ni dicho ni por aquí. Dicho. Es que pues qué venga, curioso. Pues ahora que nos hemos acordado. Ahora que ya nos íbamos a despedir. Eso. Pues dilo tú, que eres la protagonista. ¿Yo? Pues nada. Tú eres la que lo vas a dirigir todo. El día 14 de octubre, ¿no? Para el día 14 de octubre, eso, tenemos visita a Oshade. Visita al pueblo de Oshade. Visita nocturna. Nocturna, para investigar, para, que lleven, para ver lo que lleven, hay. Hombre, yo voy a llevar todos los... Sí, que lleven paraguas. Todos los armamentos. Que lleven paraguas porque lloverá. Pues anda, que investigar con lluvia, amigo mío. Yo siempre que he ido, ha llovido. No sé por qué. Sí. ¿Y lloviendo has visto cosas allí? Las nubes. ¿Sabes qué pasa? Que el ruido, eso contamina. Todo claro. Lo que sea ruido, el ruido del agua contamina la... No, pero cuando hemos entrado dentro por la noche, no llovía. Esto es cierto, ¿eh? Llovía cuando hemos pero ido. ¿Pero allí hay donde cobijarse? Había dentro había una pequeña capilla cubierta. ¿Qué pasa? Que hace ya unos años que... O bien que ya no está cubierta. Que ya no está cubierta. Por desgracia, no sé si por el paso del tiempo o por el paso de la gente. Pues nada, hay que llevar... Día 14. Día 14 de octubre. De octubre. Quien se quiera apuntar al grupo... Hay una lista que se está repartiendo por todos los grupos de WhatsApp que hay por ahí, ha habido por AB. Y ahí pues podéis, el que quiera, bueno, ahí aparece un número de teléfono, ¿no? Aparece mi número de móvil. El, que es el tuyo, ¿no? Ah, pues el 649-09-7295. Pues ahí es donde tenéis que apuntar apuntarse. El que le interese. Y vamos, yo voy a ir. Somos 14 menos 1 ya. 13. Qué buen número. Es el número donde vivimos nosotros. Sí, ya. Y el número de mi carnet de identidad termina en 13. ¿Y ahora que te va a mudar? ¿Qué número te mudas? Al mío. Al lado del 13. Al mío, al 11, hija. Al 11, al tuyo. Al lado del 13. Pegadito, anda. Sí, que posiblemente, si podemos, le haremos nuestro. Para no discutir, muy el 11 para mí y el 13 para él. Muy bien, bueno, pues nada, pues lo he dicho. La semana, es el programa más largo este. Yo qué digo, a ver si terminamos pronto y nos vamos a la fiesta... No se puede decir nada, es que no se puede decir nada. Te voy a decir, se lo he dicho a Esther antes de venir. Digo, ya verás cómo es el día que más tiempo estamos en la radio. ¿Verdad? Que sí. Es evidente. Es evidente que iba a pasar esto. Pero esto es muy fino, esto no es. Bueno, pues nos escuchamos en 7 días con los visitantes nocturnos. Cuídate, un abrazo. Estupendo. Igualmente, pasároslo bien. Adiós. Eso. Buenas noches. Concha Vara y el Rincón de la Magia. Bueno, y vamos con la canción del poeta, con Víctor Itoñín, y el poema Presumidos. Música, piano. Parece ser que de las criaturas que pueblan la tierra, nosotros, el Homo sapiens, somos los que mejor dominamos el tema de Internet, las redes sociales y cualquier tipo de tecnología. Muchas de las otras criaturas, a pesar de ser animales irracionales, nos superan en capacidad sensitiva, como el oído o el olfato, y les resulta más fácil vivir el presente. Coincidimos en que casi todos nos peleamos contra los de nuestra propia especie, aunque lo nuestro puede ser mucho más aterrador. Pero potencialmente tenemos una ventaja sobre ellos: somos capaces de intentar mejorar nuestra convivencia. Poema Presumidos. A la guitarra, Antonio Hurtado Capellán, que interpreta piano. Autor del poema y voz, Víctor Manuel Sanz Arranz. Presumimos de ser una especie protegida, de ser la especie elegida de la creación, la más poderosa, por todo lo que dominamos en nuestro mundo conocido, la más inteligente. Digo esto entre comillas porque sí, el desarrollo de nuestra mente nos permite alcanzar una mayor altura de miras. Profundizando, haciendo previsiones, nos anticipamos y así prevenimos problemas y muchas situaciones dolorosas o enfermizas. Pero también tenemos la patente de la picaresca, el fraude, la corrupción y la mentira, y aunque nos cueste creerlo, porque nunca nadie lo reconocemos en nosotros mismos, la de ser los creadores a diario de la vieja y de... Todavía no hemos erradicado el hambre del mundo, a pesar de que tenemos fuerzas y medios para conseguirlo. Nos afanamos en fabricar y almacenar armas de destrucción masiva. Somos los únicos capaces de convertir una disputa en un violento exterminio fratricida. No es de extrañar que en horas bajas, siendo expertos como somos en acumular miedos e incluso pensamientos suicidas, sintamos pertenecer a la especie más infeliz, rodeados de múltiples desdichas. Sin embargo, hay luces que nos instan a dirigirnos hacia una prometedora guía, la de aquellas personas que hacen gasto de su precioso tiempo libre para ayudar a los más necesitados, voluntarios que regalan su generoso esfuerzo con sincera simpatía. Aunque muchas veces su labor quede pronto olvidada o poco reconocida, se aferran a sus principios y jamás se desaniman. Aprovechemos pues estas iniciativas que nos contagien a todos hasta que de verdad llegue un buen día donde reine la solidaridad, para que en todos los rincones de este mundo donde existan sentimientos y vida exista también más prosperidad y por supuesto mucha más justicia. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly. Ahora sí que sí, Esther, ya hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Pues además de las secciones habituales, la próxima semana contaremos con Antonio Carbonell Cárdenas, que nos hablará sobre el mercado de Triana. Los fenómenos paranormales que ocurren en el mercado de Triana. Buenas noches y hasta la semana que viene. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, neath the halo of a